como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick. Patrick en Zona del Metal. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos, pues, esperando que estas fieras se calmen un momento, porque tenemos aquí ya a toda la peña. Estamos aquí ya listos para arrancar este programa, pues, este bonito programa que hemos querido realizar, un programa especial como fin de año, en un 2023 que nos ha traído muchas cosas, buenas, malas. Y la verdad que pues hay que olvidarse de todas esas malas y prueba de ello, pues vamos a dejar por acá también un programa también como para que entres pues un poquito en armonía, en hermandad, como nuestra música nos hace y nos culturiza de esa forma. Y también pues decir que el fútbol también es una pasión para quienes la vivimos en el corazón, la sufrimos, porque también hay que decir, se sufre mucho siendo hincha. Y más cuando hay hinchas de los pobres que no pueden ganar nada. Entonces pues a veces ganamos mucho otros, entonces pues siempre se nos va un poquito. Menos mal que todavía no les alzo el micrófono, si no se desatan ellos. Así que pues nada, bueno, vamos a dar la bienvenida. Tenemos acá ya a la mayor parte. Falta alguien por aquí de venir, a ver. Ah, falta como siempre Chus. Él como ya se lleva con un ecuatoriano, entonces viene al horario ecuatoriano. O sea, aquí quedas con una hora con él y luego él viene cuando... Claro, él... Donde no hay, no se puede. Bueno, tenemos por acá, por mi derecha, va, perdón, por mi izquierda, estoy un poquito aquí. Tenemos por acá, a ver, dejemos que se presenten ellos mismos y el equipo a quienes van a representar esta tarde. Muy buenas tardes con todos y lo mismo a sus guardaespaldas, porque veo que han venido con guardaespaldas también, por si acaso. Pues entonces vamos ahí. Me llamo Pati y soy del Madrid. Ya empezamos. Ahí está Pati del Madrid. Genial. Bueno, pues ahí ya tenemos a un invitado. Vamos con el segundo. Hola, yo me llamo Álvaro y soy del Sevilla Fútbol Club. Sevilla Fútbol Club también por acá. Ahí pero está, date publicidad, gilipuertas. ¿Qué es que eres más tonto que aún? Ya empezamos. De verdad, es que tiene bueno, huevos la cosa. Álvaro, Pati, tú eres integrante de alguna banda. Taxista, no taxista. Pero no tocas. Más que solo el volante. Toco mi casa. guitarrista. Vale, mira, pero guitarrista. Bueno, además. Venga, venga, venga, venga. Dinos porque a veces nosotros pues no estamos ahí bien en la. Es un guitarrista, ¿no? Sí, soy un guitarrista. Un guitarrista en el paro, pero un guitarrista. ¿Qué bandas has tocado? Bueno, a ver, Jude Cobra y Rabia. Ya me fui a la mili. Menudas bandas ha tocado, Cobra y Rabia, o sea, y luego la mili, para que luego digan. y ahora es taxista, tener cuidado la gente que se trepa el taxi. 35 años, muy bien. Oye, va a ser de prestarnos un o que te asomes a Álvaro un poquito y ahí compartan el micro para que participe, para que se escuche. ¿Vale? Álvaro, tú eres también un músico. Dinos qué banda es tu banda, la que tocas. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en una banda de versiones, versiones de rock español. Estamos componiendo temas nuevos y, bueno, anteriormente estuve en una banda que no... Que no le digas el nombre. Que no voy a decir el nombre. No, que le das en publicidad, fin, asqueroso. Así que, pues eso. Y pues nada, soy cantante. Mierda. Ya me ha quedado con la duda. Y bueno, cosa, pues Malrón. Bien. Bueno. Pero mira cómo te está hincando el Domi, mira. Sí. Le tienes al lado, ¿eh? Sí. No, además la has entrevistado tú al susodicho este. Sí. Bueno. Bueno, de todas maneras, aquí estamos para hablar de música y para hablar de deporte, por favor. De música estamos hablando. Todo... Mala, pero de música. Escucha. Mala no, lo siguiente. Claro, mala no. Ya. Bueno, aquí tenemos a otro señor de versiones. Ya, pues sí, señor... sí, yo Domi. Soy Domi, soy el cantante de Zona Rock Band y demás. Y bueno, pues exlocutor de Roservatorio, de Mariscal Rock... Y actualmente feliz libre. Sí, porque me he quitado. Sí, porque me he quitado de toda esa historia y demás. Y además soy feliz, estoy contento. Incluso hago hasta más cosas. No te veo feliz. Sí, sí, hombre, buah, tú, no te veo feliz. Porque me ves poco. Pero estoy quedando en saltos. Escucha, no te veo feliz porque tu equipo no. Bueno, mi equipo mi equipo está ahí arriba, de momento. ¿A dónde? Además, ¿dónde? Pues hombre. En el Cerro de los Espinos, donde entrena. ¿Claro? Sí, pero mira, pero para que te des cuenta que el único equipo que le ha espabilado al tuyo este año es el mío. Bueno. Este año de momento. Ahí lleva razón. ¿Sabes cómo te digo? Patricio ahí te ha dado fuerte. Este año de momento. El que ha espabilado ahí, ha sido sí. El Atleti, al que te cuento. Luego ya los que vengan, ya, pero de momento, un saco de cemento. Y además, bien. Ya está el año hecho, ya con eso ya está el ya año está, hecho. Ya está. Bueno, tenemos allá al fondo a nuestro querido hermano también de labores, como es Juan Martínez. No. Juan Alberto, mira, pero Juan Alberto. Alberto, más conocido como el Botas. Sí, el Botas. Mira, ya está. El tío Inciso. O el señor Inciso. El Inciso. Sí, pues nada, aquí estoy, como dice Patricio. Pues hace poco, relativamente, empecé un poco, me moló el rollo este del micrófono. Y ahí he estado algunas veces. Hombre, y sigo ahora también un poquillo de Buenas tertulias, nos hemos hecho los dos juntos. Ahora estoy de colaborador con Loki y con Chus. Genial. Muy bien, y ahora estás por aquí. Me da vidilla eso. No, yo creo que a todos nos ha dado vidilla esto. Lo que es la música, lo que es la radio, lo que es estas reuniones. Yo creo que nosotros vivimos en este ambiente que de hermandad, en donde pues disfrutamos mucho también de todo. Lo que quiero decir que esto para mí, por las circunstancias que estoy viviendo ahora, me sirve de terapia y muy bien. Claro. De puta madre. Claro. Y encima soy del mejor equipo del mundo, de la Real Sociedad. ¡Ole! Mira, bueno. Mira, está bien, la Real hoy en día está jugando de puta madre. Llevamos unos añitos muy bien y creo que podemos aspirar a algo más. Sí, la verdad, la Real está... Es un buen equipo. Y lo bueno que tenemos es que tenemos los que vienen de abajo, los chavales son también la caña. Uh-huh. Y un buen entrenador. Tienen buena cantera también. Yo siempre lo he dicho, que lo que hay que hacer es, si un entrenador tiene un buen planteamiento, hay que dejarle. Lo que pasa es que en este mundo del dinero lo que cuentan son los... Sí, los resultados. Los resultados, claro. Y no dejan muchas veces a entrenadores porque llevan dos partidos perdidos y llegan afuera. Ya, pero eso es a nivel también de equipos grandes, ¿eh? Claro, o sea, equipos más. Hombre, casos como por ejemplo el del Cholo con tantos años y demás historias, pues bueno, pues son casos muy atípicos. Claro, y sobre todo en España, ¿sabes? Ya. Sí, sí, por eso en te España digo. Dura un menos un entrenador que un bizcocho a la puerta de un colegio. Pero yo creo que hay entrenadores muy buenos, han ido aquí. Porque en Sevilla, por ejemplo, ha habido entrenadores que han llegado y no hay resultados y fuera. Bueno, es que lo del Sevilla. Sí, bueno. Lo del Sevilla es. Tremendo. Defiende, Álvaro. Defiende. Tener 4 o 5 entrenadores en menos de un año, pues no. Es que, claro. Y los que quedan, todavía. Bueno, de momento, con el que tenemos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero tener 4 o 5 entrenadores en menos de un año es como desestabilizar el equipo, la forma de jugar. Entonces, claro, allí no hay. Es como pegar a una borracha, que no vale, o sea, para nada. Y ahora mismo. Claro, ahora mismo, pues bueno, así está el Sevilla, ¿no? Que esperemos que con el nuevo entrenador, que por lo menos la permanencia, ¿no? La tengamos, ¿no? De ganar la Copa de la UEFA, dice, ¡bum! Madre mía. Me parece que con el Celta este año vais allá. Bueno, pues. Hoy se les ha venido arriba el Betis también. Si algún, no hay ningún bético, sé que no se habla del Betis. Si algún aficionado al Betis quiere participar también, pues oye, bienvenido. Que tenemos aquí los teléfonos listos para recibir, o el WhatsApp también de nuestro programa, el 696-807-343, o si no, el fono de aquí de la radio. Pues oye, vamos a regalar discos, pues para la gente que se atreva a venir. Y oye, si estás por aquí por Madrid, pues venirte a retirarlo aquí mismo y que te firmen estas auténticas estrellas del rock y del fútbol, porque me imagino que hay más de uno. Se ha vestido de corto también para jugar al deporte, claro. Yo. O sea, bueno, yo. Continuamos. Antes de seguir con entrar en lujo de detalles, vamos acá con más invitados. Bueno, pues yo, a mí ya me conocéis, yo soy David Valera, soy showman, soy podcaster, he cantado en varios grupos por ahí así, sin importancia ninguna, Bella Bestia, por ejemplo, Cryenium. Y ahora estoy con mi proyecto personal de World Fantasies. Y pues eso, también hago mi pedazo podcast. Pedazo de banda, pedazo de discazo que se ha mandado. Y bueno, yo soy simpatizante madridista, que no forofo. Y me encanta el fútbol. Por supuesto, defiendo el buen fútbol. Me gusta el fútbol antiguo, no el moderno. Le odio completamente. Efectivamente. Y sí, yo me vestí de corto. Y bueno, yo jugué las categorías infantiles del Fuenlabrada. Hace años estuve a puntito de ser profesional. Y bueno, por la circunstancia de la vida no pude continuar mi carrera de futbolista y me metí a cantante, que fue peor todavía. que... y bueno, soy madridista, vestí un par de veces la camiseta de la elástica del Atlético de Madrid, tengo que decirlo. También. Jugué con el Botiche, sí. No. Sí, de Fuenlabrada pasé un... Tuve ahí un periodo de prueba con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues porque me gustaba mucho el fútbol, la verdad que sí. Y por eso vengo a defender el fútbol. Evidentemente, soy muy madridista. Y en mi último disco hay una canción que va dedicada a mi Real Madrid. Pero eso no quiere decir que yo sea forofo ni nada por el estilo. Yo reconozco las cosas buenas, las cosas malas. Y yo creo que todo el mundo debería reconocer las cosas buenas de su equipo y muchas veces no defender lo indefendible. Es lo que creo que deberíamos hacer todos. Efectivamente. Y no escuchar tanto las mierdas de programas de radio que se hacen por las noches. Efectivamente. Porque no van a ningún lado. Efectivamente. Es un engañabobo. Entonces, yo prefiero venir aquí a hablar de amigos de fútbol. Claro. Y que cada uno cuente sus experiencias, sus cosas y plantear cada uno sus opiniones. Evidentemente, cada uno tendrá su opinión al equipo de que es afín, del que le gusta. Y sí, no va a haber nunca nada malo, pero hombre, los extremismos siempre no mal, son nada, no son buenos. Entonces hay muchas cosas que bueno, pues por acá, yo siempre, claro. Por acá José, por acá José María Hidalgo dice, se está ya comunicando con el WhatsApp del programa, esté atento. Dice, pues le ha pasado como a Julio Iglesias, o sea que sí, pues... sí. Hombre, yo creo que David ha follado menos. Sí. Más que edad, por edad también. Sí, sabes, o sea, bueno, las cosas como son, ¿no? Y siendo cantante. Sabes, o sea. Bueno, o sea, bueno, pues eso es muy importante lo que ha dicho David, ¿eh? Hay que el follar. Hay que, no. hay que ser amante del fútbol. y también, o sea, no defender lo indefendible, porque mucha gente que se pone necia y ahí es cuando se vuelve. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una diferencia entre las antiguas generaciones, como puede ser la de David y la mía, ¿sabes? Y las nuevas generaciones. Muy antiguas, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, sí, yo también te quiero, cabrón. Entonces, ¿qué es lo que? Es como, fíjate, yo te voy a poner un agravio comparativo de las cosas. Mira, yo, por ejemplo, la mayoría de mis amigos son del Real Madrid, todos. ¿Sabes? Como te digo, pero hay dos clases de madridistas. El madridista antiguo, ¿sabes? Y el madridista paleto. El madridista antiguo, cuando... ¿Pero por qué lo miras no, a David? Pues porque David es así. Porque David, yo estoy seguro, mira, cuando no juega el Madrid, quieren que gane el Atleti. Quieren que gane el Atleti, tío. Así, los antiguos. No, y eso es verdad, porque yo a veces me molesto mucho. Claro. Me molesto mucho con mis jugadores, no con el equipo contrario. Claro, claro. Porque los ves que son unos pasotas que no dan un palo al agua, que se creen los más. Claro, y jode mucho. Claro, tío, o sea, pero vamos a ver, hay que ser muy tonto y muy paleto, ¿sabes? Como te digo, para no reconocer la quinta del buitre, el Madrid de Zidane, de Beckham, de Ronaldo, de toda esa gente, el Barça de Messi, el Barça de Romario, ¿sabes? El Bayern de Múnich de Beckenbauer, el Ajax de Cruyff, o sea, es que hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto. Entonces, no te gusta el fútbol, te gusta un equipo y encima ni le respetas. Enmierdar, te gusta enmierdar. Exactamente. Escuchar los programas de por la noche, que nada más que están todos muy mediatizados, muy politizados. Claro. Y porque escuchar dar buenas noticias sobre el Real Madrid no son noticias. Claro. O sea, el Madrid gana 4-1, pero se habla de la lesión de fulanito de tal. Claro. No se habla del partido que ha hecho el Real Madrid. No, o sea, y encima la lesión es algo secundario, pero es el bombo que le dan para no hablar bien del Real Madrid. No, y además son, es que se les nota, coño. Tú fíjate una cosa, David. A mí me parece muy relevante. Me parece muy relevante porque es que yo creo que incluso hasta fomentan antimadrid. Claro. Porque, vamos a ver, yo ahora mismo lo he dicho y lo he dicho abiertamente. El Atleti juega partidos buenos, pero también está jugando partidos muy malos. O sea, el Bilbao el otro día nos pasó como un avión. El Valencia nos ha dado un tal. No se puede jugar el otro día. No se puede estar siempre. Si dura 5 minutos más el partido con el Getafe el otro día, palmamos como Felipón. ¿Sabes, José? Y hay veces que tiras 30 veces a puerta y el baloncito no quiere entrar. Pero sin embargo, el tal José Luis Sánchez, el tal Edu Aguirre, el tal y el otro, pierde el Madrid. No, es que ha tenido un mal día el Madrid. No, perdón. O sea, que el otro equipo también juega. Claro, joder, vamos a ver, ¿no? Exacto. Bien, tú puedes haber tenido un mal día, vale, me parece cojonudo. Pero el otro equipo también juega. ¿El último partido que jugó el Madrid cuál fue? El otro, el que ganó casi al... El Alavés. Toma cómo se plantó el Alavés, con un tío más, claro. Se planta el autobús. Al final es que acabas perdiendo. No, pero claro, normal, pero además... Bueno, ¿han venido aquí a hacer la tregua de la paz o cómo? No, pero es que vamos a ver, mira, yo no me voy a meter con un madridista siempre que tengamos una conversación de fútbol y nos respetemos los dos. Ahora, si ya entra el hooligan, entra el paleto, que es lo que yo decía antes, que no he terminado. El paleto normalmente es el que suele venir de fuera. ¿Sabes? Como te digo, que ni respeta al Atleti, ha visto el campo del Madrid en fotografías y demás, y se hace el Madrid. ¿Sabes? Como te digo, y ni respeta ni deja de respetar. Y encima luego, cuando palma el Madrid, no, es que yo soy del Escalerilla Cefé, de mi pueblo. Es que tal, ¿no? ¿Sabes? Como te digo, y lo anteponen. ¿Sabes cómo te digo? Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Si no, se nos va aquí con el discurso del Dom y el programa. Es que no se calla ni debajo el agua el tío. Es que me tiráis de ahí. Espera. Ya vamos a llegar para tirarte la manta. Bueno, tenemos acá al maestro Juan Censo también, que viene pues aquí con su camiseta de Leganés. Oye, pues... Ahí estamos. Primero, ¿cómo está? De segunda. Vamos a ver lo que nos dura la broma, pero bueno, de momento hay que disfrutarlo, ¿no? Oye, y... ahí estamos. ¿Y cómo ves al equipo este año? Bueno, pues como dice Domi, que de su atleta y tiene sus altibajos, hay días que no lo entiendes porque lo tiran a puerta en 90 minutos. Dicen, pero estos señores, ¿cómo van a meter los goles? A ver. No, pero es que la segunda división está dura, ¿eh? No, es muy dura. Está dura, ¿eh? No hay 7-8 equipos, hay 9 equipos que juladito, ¿eh? El Zaragoza, el Zaragoza, el Español, el Tenerife, el Sporting, o sea, cualquiera de ellos. Sí, fíjate, yo que viví muchos años al lado del del campo, el antiguo campo de las Margaritas de Getafe. Claro. Yo vi, yo he ido a ese estadio a ver cuando estaba en segunda B, a verle claro. justo con el Alavés y con claro. el Logroñés. Claro, sí, sí. Y sí. luego ya hicieron el campo nuevo y también he ido al campo nuevo de Getafe. Yo cuando estaba en segunda he estado, bueno, y en primera también sí. he ido al Butarque. Y tenía colegas en la Peña del Muro. ¿Cuál es el nuestra peña está justo puerta con puerta claro. con lo que era el local del muro, ¿no? Juan, claro. Juan, ¿cuál es el equipo a batir o a ganar a nivel nacional de Leganés? O sea, el porque, bueno, cualquiera de ellos. Yo lo sé, pero por ejemplo, hablemos por ejemplo, Zaragoza. No, pero tiene que haber uno. Por ejemplo, hablamos entre Madrid, Barça y Atleti, pues son rivales a batir, ¿no? Sí. Hablemos del Sevilla con el Betis. Hablemos de la Real Sociedad con el Osasuna o con el Celta. Esto con o el Getafe, Bilbao. Con el Getafe. ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? Este año no. Este año no. Getafe-Leganés, sí, ¿no? No, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, que lleva hay, historia hay y todo. Hay que dice... No Getafe y Bogea, ¿no? Claro. Pero es cachondeo, más que otra cosa. Es un pique sano. Cuando quieras, por mi parte, sí, arrímate ahí, arrímate con eso. Tampoco nada. Claro, es que si no te arrimas es como el que... nada. Claro, ¿cómo se te va hoy, Pati? ¿Cómo se te va hoy? La rivalidad está en el fútbol, nada más. Claro que sí. Y el Getafe con el Parlita en tercera lo he vivido yo. Claro, pues es que... Sí, es lo que es, pero bueno, era un pique sano. Es un antes y es un antes y un después. Yo me acuerdo cuando tenía 13, 14 años, tío, yo paraba en Lavapiés, colega, y mis amigos del Madrid y tal, pues un domingo nos íbamos al Bernabéu, otro domingo nos íbamos al Calderón, incluso los domingos por la mañana nos íbamos a ver al Rayo. Me llamaban a mí con el colegio. Claro, a ver a las canteras, un domingo a un lado y otro domingo a otro. Efectivamente. No, incluso a los primeros equipos, ¿eh? Yo me acuerdo que había domingos que nos íbamos a ver al Rayo por la mañana, que jugaba a las 12 de la mañana, y luego por la tarde nos íbamos a ver al Madrid, al Atleti, al que tocaba, ¿sabes cómo te digo? Y claro, exactamente. Es lo importante. Claro. Lo importante es buen fútbol. Claro, que ya lo decía, claro. Y aquello era fútbol. Claro. Efectivamente. Aquello era fútbol. Bueno, chicos, el dinero y el dinero. No, y hacer la croqueta. Ahora hacen la croqueta. Claro. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos? El dedo y la saco al ojo. Venga, coño. Si vamos a saludar también a gente que está del otro lado del charco o del otro lado del teléfono. También que... Hay que responder. Sí, ya. Vale. La gente, la gente que está afuera que responda. La que está aquí no, la que está aquí no. Porque estamos aquí. Vale. La que está afuera. Bueno, vamos a hablar hasta Ecuador, vamos a irnos hasta Ecuador porque ahí hay un hincha pues súper del Barcelona Sporting Club. Un equipo también que lleva los colores en el escudo también de aquí, porque se supone que la historia, esperemos que nos cuente un poquito, hablamos con Yuri Fernández, vamos a hablar con Yuri. Yuri, ¿estás por ahí? Yuri. Hola. A ver, si le puedes bajar un poquito. Dile que baje la radio. Un poquito que el volumen de la... Claro, Yuri. Bueno, a ver. Dinos la verdad sobre la historia del Barcelona Sporting Club. Estaba formado por un grupo de inmigrantes catalanes, ¿no? Dime nomás, dime, Pato. Digo que según sé, que el Barcelona se formó, o sea, sí, claro, se formó o se fundó por un grupo de inmigrantes catalanes, ¿no? Que vinieron a Ecuador y fundaron este equipo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito tú la historia. Bueno, en las décadas de los 20, años 1920, esto viene unos catalanes desde Barcelona, España, y formaron aquí, fundaron junto con otros empresarios del punto principal de aquí, el Barcelona Sporting Club. Ah, mira. Es el club más antiguo de nuestro país. Tiene 16 campeonatos nacionales. Es el equipo que más campeonatos nacionales tiene. Sí, tiene dos vicecampeonatos de Libertadores y un poco más de logros. Y quieran o no quieran, es el equipo que tiene más hinchada a nivel del Ecuador, de los 17 millones de ecuatorianos, creo que 8.5 millones son hinchas del Barcelona Sporting Club. Joder. Oye, lo que se les está atragantando al Barcelona con su historia es la Copa Libertadores, ¿no? Dos vicecampeonatos, pero aún todavía queda eso ahí en el cuaderno de deberes, ¿no? Así es, totalmente. Se nos ha escapado dos veces en final de Copa Libertadores, pero bueno, estos datos de la edad, este es lo bueno del fútbol. Y el fútbol es lógica, y además estamos en las buenas y las malas junto al Barcelona Sporting Club. Oye, ¿cuáles fueron los subcampeonatos que hizo Barcelona? Una creo que fue con el Olimpia de Paraguay, ¿no? ¿Y el otro? Claro, la una fue con el Olimpia de la una de mi final fue con el Olimpia de Paraguay y la otra fue con el Santos de Brasil. Ah, mira. Buenos rivales. La verdad que Brasil y Paraguay en ese momento, pues, fue Paraguay, era muy bueno. Claro. En el 95 creo fue esa final. Y esa semifinal, porque no pasaron a... Bueno, no fue campeón. Y la verdad que bueno. Bueno, pues, muy bien, Yuri, ahí mantente a la escucha. Vamos a saludar a otro grande también allá. Un poquito, vamos... Loja para Ecuador y el mundo de Pedro Radio y Metal TV, ya saben, 100% soy el mejor rock y metal. Bueno, Yuri es uno de los colegas que nos está ayudando a difundir el programa allá en Loja, en el sur de Ecuador. Tiene su radio que se llama Depreda Rock Radio y Metal ITV, o sea, y ahí estamos hablando también, ahora mismo estamos en vivo saliendo ahí también, gracias a la tecnología y gracias al apoyo de Yuri Fernández. Grande maestro. Vale, saludos a todos los maestros. Un consejo, si todos los que estamos por acá. Un consejo, si me lo permites, desde aquí, desde Madrid, con mucho cariño a todos los de Barcelona, buscaros al Negreira de Ecuador y le untáis también a ojo. alguna copilla más. Un abrazo desde España, amigo. Gracias. Y cuando quieras me puedes entrevistar también para del grupo de música, ¿vale? Okay. Sí, me parece que te vamos a entrevistar por los cojones. Estás arreglando. Bueno, vamos con otro. Vamos hasta Chile para hablar con Jorge Álvarez, representando a otro grande como es el Colo Colo, el equipo del Cacique. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, Jorge. Sí, se te escucha. Sí. ¿Cómo estás todo por allá? Hombre, si te está lesionando la mujer por detrás, mala. Ah, no. Es Yaco el que está por ahí interferiendo. Luego, Yaco, estamos contigo. Luego. Escucho bien. Jorge, ¿los escuchas bien? Sí, lo escucho fuerte y claro. Venga, háblanos un poquito de tu equipo. Bueno. Mira, yo represento a Colo Colo de Chile. Colo Colo de Chile es lo más grande que hay acá, quieran o no quieran. Somos el único equipo de Chile que ha ganado la Copa Libertadores de América. Así que en el año 1991. Es lo más grande que hemos conseguido como institución. Bueno, también somos el único equipo que no ha descendido. Estuvimos muy mal estos tiempos, a punto de descender, pero... Por lo general, los equipos grandes cuesta que te les dé esa garantía en el fondo que, tú sabes, la mafia de este estuvo grande y... Y no nos podemos esconder de esa realidad de que se le ayuda a los equipos grandes. Uno, por más que sea hincha de un equipo, uno disfruta del fútbol, pero lamentablemente hay esas cosas que a uno no le gustan y uno se da cuenta. Yo creo que todos los amantes del fútbol nos damos cuenta de la ayuda que se le da a los equipos grandes. Y tampoco, no, por más que yo sea hincha, yo soy hincha fanático y fiel del fútbol por mi abuelo. Mi abuelo fue el que me hizo hincha de Colo Colo y hasta el día de hoy seguimos jugando a la fútbol. Pero sí nos damos cuenta de esas cosas que en el fondo empañan el fútbol, que a veces hay equipos más chicos que claro, a veces podrían estar mucho más arriba, pero tú sabes que la mafia, como en todo tipo de cosas, a veces hace de lo suyo. Pero eso, básicamente, eso es Colo Colo. Colo Colo es el equipo popular de acá de Chile. Tenemos tres equipos grandes, que es la U, Universidad de Chile y la Universidad Católica. Pero Colo Colo es el que ha conseguido mayor cantidad de títulos y tiene la... tiene, como te digo, la Copa Libertadores, que ningún equipo chileno la ha conseguido, y la Supercopa también. Qué bien, qué bien. Lo más importante. Qué bien. Oye, ¿y cuál es el rival ahí del Colo Colo a batir? Mira, la verdad es un caso súper curioso, porque el supuesto clásico que se llama acá en el fútbol chileno es el clásico más dispar que hay en el mundo, porque la Universidad de Chile es nuestro rival directo. Pero resulta que, imagínate que hace 20 años que no nos pueden ganar en un estadio monumental, que es nuestro estadio. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno. Bueno, mantente ahí a la... Mantente a la escucha, a la que seguimos aquí en la tertulia, y cuando quieras, pues, pides paso y seguimos aquí con la tertulia. Déjame saludar ahí a todos los muchachos y, bueno, agradecer la invitación y hablar de rock y de fútbol, de algo maravilloso, que son mis dos pasiones de la vida, así que yo feliz de poder participar en esto. Así que saludos para allá, a las tierras, a todos los amantes del fútbol y del rock. Oye, pero diles a esta gente que tú también eres un musicazo, ¿eh? Y que tienes una banda de metal brutal. ¿Cómo se llama tu banda? La verdad es que tengo dos bandas. Tengo una que se llama Natural Chaos, que es de death metal, y la otra es una banda de heavy metal que se llama Lethargy. Esas son mis dos bandas con las que sigo hasta el día de hoy, ahí trabajando y dándole duro al rock y al metal. Qué bien, muy bien. Gracias por tu participación y pues mantente, como digo, ahí a la escucha para la tertulia. En cuanto tú veas que quieres participar, pues ahí entras y ya está. Pero por supuesto. Voy. Ya, Patricio. Bueno, ya, saludos, voy a hablar con el maestro Jaco. A ver, Jaco, ¿estás por ahí? Jaco. Sí, dígame. Ya contestará. Jaco, ya contestará. Es que te la ponen votando, y yo cuando me la ponen votando... Es que ¿me escuchas? Es que le doy en el larguero siempre. No lo escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, sí, sí, sí, perfecto. Alto y claro, alto y claro. Bueno, a ver... A ustedes no les escucho apenas. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de tu levante, hermano, a ver... Bueno, pues a ver, aquí también está Chus Bisquer por ahí, que también es del Levante. Así es. Y sí, además es amigo mío. Y los dos somos muy, muy granotas. Nosotros nos llamamos los granotas, las ranas en valenciano. Nuestra mascota es una rana. Y bueno, somos el equipo decano de la Comunidad Valenciana. Somos el equipo más antiguo de la ciudad y de la Comunidad Valenciana, yo diría. Y bueno, pues somos el equipo de los trabajadores, somos el equipo de un poco de los segundones, los marginados, los, por así decirlo, pues el equipo del pueblo, más que el Valencia, con todos mis respetos para Vilo y Chus, que son del Valencia, que es el equipo un poco de la burguesía, de la gente con más dinero del Valencia, que por supuesto... Tienen muchos más títulos que nosotros y más palmarés. Sí. El Levante ha estado unos cuantos años en primera división y todo lo demás ha sido segunda división y categorías inferiores. Sí, pero vosotros tenéis una cosa que no la ha tenido el Valencia en la puta vida. Que es a Johan Cruyff. Tuvisteis a Johan Cruyff, ya, ¿sabes? ¿Eh? Eso también es ¿sabes cómo te digo? Y eso el Valencia no lo ha tenido en su vida. Eso es cierto. Ahí está. Y también tenemos la Copa de la España Libre. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, sí, señor. Además, yo como en todas las regiones tengo un equipo preferido. Además, yo he estado en el Ciudad de Valencia, tío, viéndole al Levante darle repasos a mi Atleti, tronco. Pero vamos, o sea, repasos. Yo me acuerdo que el primer año que bajó a segunda el Atleti, nos cascasteis 4-1 en el segundo partido, que nos dejaste el Perú. Sí, ahí estuve yo ese día. Eso fue un partidazo de aquel. Ya te digo, tenías un pedazo de jugador, un morenito se llamaba Etienne. Que no veas que nos volvió locos, tío. Nos volvió locos el cabrón el solito, tronco. O sea que... Acaba mal ese chaval, acaba mal. Acaba en Zaragoza también. Sí, sí, yo por lo visto estaba jonqueando por ahí y tal, y sí. La correcto, verdad, sí. Sí, la verdad que sí. Una pena, pero bueno. Pues la verdad que hay muchos jugadores también que yo creo que la fama no la logran estabilizar. Y se pierden, sí. ¿Verdad? Se pierden y eso es una pena porque, pues, bueno, antes no se ganaba tampoco mucho, como hoy en día, pues yo creo que desde el 2000 para arriba el jugador de fútbol pues es una auténtica máquina de billetes prácticamente. Bueno, de antes bueno, no creo que había mucho, bueno, hay, mucho los sueldos, ¿sabes? Vale, pero ahora no, ya está. No te creas. Volvemos. Volvemos un poco a lo que es. Son en categorías superiores, en categorías claro. Más bajas, pues no se gana tanto. A partir de ya bajas a segunda B y en segunda B, sí. Bueno, lo que es ahora Primera Federación y demás historias, hay gente que está cobrando 1000 pavos al mes, claro, sí, un poquito normal y corriente, ¿sabes? Incluso hay equipos que ni cobran, ¿sabes? O cobran a lo mejor lo que son las dietas, la gasolina y mira, tal. Yo ayer hablaba con una amiga mía que tiene a su chico, es su hijo, ya tiene 28, 29 años. Es profesional, ha jugado en el Alavés, ha jugado en Eibar, ahora está jugando en Fuenlabrada y me dijo que le habían hecho UCAM Murcia una oferta, ya ves tú, es la misma categoría, ¿no? Sí, mismo, claro. Fuenlabrada está en lo que es la antigua segunda B y solo por irse a UCAM Murcia pues le dan el doble de dinero, no es demasiado, pero le dan el doble de, claro. De dinero. Sí, a ver, él ya está con 28, 29 años. Pues ya está el chaval con los últimos coletazos un poco de su carrera. 28 pero años dice es una buena edad, ¿qué coño, David? ¡Qué joder! Que en Fuenlabrada no está mal, porque a ver, su madre la tiene aquí al lado, pero que UCAM Murcia es mucho más entidad en que en condiciones que normales le quedan 6 o 7 años sí, todavía. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Sí. O sea, cuidado, sí, sí. Pero bueno, vámonos con otros más invitados. Algo más. Un saludo a todos vosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo, Jaco. Oye, Jaco. Un inciso. Dime. Jaco, no te manches. Un inciso. Pide la palabra. A ver, Jaco, preséntate como músico, coño. Aquí, sí. Claro. Claro. Sabemos, vamos presentándonos también como músico. ¿Cómo se nota que eres el profesional de la radio aquí, no otro? Bueno, soy bajista y cantante de Bastardos, una banda de Valencia que hacemos un rock bastante potente. Sí. Y nada, tenemos ya 3-4 discos en el mercado. Oh, esos son muchos. No, pues, me puede pasar uno a mí. Uno. Yo, encantado. Oye. Hacemos un rollo así potente, el rollo Motorhead, así un poco punk, no sé. Está guay. Oye, pero también Bastardos tiene un pasado tremendo también con una banda, ¿no? ¿Cómo era la...? Bueno, sí. Yo vengo de Hell Train, de la disolución de Hell Train. Montamos Bastardos, sí. Genial. Sí, Matasa. De aquella banda, sí, era un trío que hacíamos trash. Y bueno, pues luego aquello se disolvió y monté Bastardos con otros dos colegas. Muy bien. Genial. Pues nada, ¿no? Bueno, decir eso, que aparte del rock, el Levante también es mi pasión, sí. Claro, sí. Es que estamos aquí un montón de gente que nos va el rollo del rock y todo, y son músicos y estamos ahí inmersos en todo esto, pero que también ahí es otra debilidad también, que es el fútbol y que a mucha gente a lo mejor no le va, pero que habemos gente que nos va y con mucha pasión también. Pues nada, Jaquín, te dejo y luego pues volvemos, lo mismo que cuando creas o quieras intervenir, pues nada más pides el paso y te unes a la tertulia que estamos aquí con la gente aquí en la sala. Muy bien, un abrazo a todos y un saludo muy grande. Venga. Genial. Igualmente. Vamos a saludar a Chus también, de los Phantoms. Este señor es prácticamente también hincha de Levante Y se anotó pues ahí el himno, ¿no, Chus? Que me lo cantó al oído. Y vamos a hablar, vamos a saludarle al otro Chus a ver qué nos cuenta. Chus, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal, Chus? Muy bien, buenas tardes. Nada, pues primero un saludo a mi buen amigo Jacob, acabo de escuchar. Que nos conocemos ya hace, bueno, ni me acuerdo. Pero de ir al campo, vamos, pues casi 30 años prácticamente, desde que estábamos en segunda B y éramos unos. ¿No? Ahí, ahí. No te escuchas. No te has visto con... Y nada, ahí, sufridores los dos, del Levante. Se pasa mal. A mí cuando dicen que el Atlético Madrid, cuando dicen que el Atlético Madrid es el Pupa, digo, hostia, pues el Levante es... Oh, más desgraciado. Bueno, ahí estamos. Que sí, ahí estamos nosotros también, somos... Sí. Vamos. Sí, váyatela. Sí. Pero sí, sí, bueno, ahí estamos los dos. Intentando representar a nuestro equipo, que bueno, que es nuestra pasión también, como bien ha dicho Jaco, pues el rock y la música, pues en muchas ocasiones va ligada, ¿no? No en multitud de ocasiones. Luego hay gente que a lo mejor pues es más reticente con el fútbol o tal, pero bueno, pero que la música sí, yo creo que sí que tiene una unión bastante grande también con el fútbol en muchas ocasiones. La verdad, también tiene su rivalidad, ¿eh? O sea que... Oye, es verdad. El rock también lo tiene, o sea, los rolinianos y los vitelianos, o sea, los Zeppelin y los Purple. Yo creo que hay más rivalidad en el rock que en el fútbol. Sí, sí, claro, porque... Sí. Pues no hay miserias ahí dentro, pero eso es otro día. Hoy claro, vamos a hablar de... Claro, hoy no toca. Hoy no toca. Así que... Pues yo tengo una opinión sobre los equipos a los que llamáis pupas. Yo creo que, porque no es como tal. Yo siempre he entendido que el fútbol son 11 tíos y 11 tíos. Quitando a Negreira, ¿eh? Eso es otra historia, ¿vale? Eso hay que apartarlo. Espera, que ya mismo vamos con Cristian para que se defienda. El fútbol antes de Negreira eran 11 en 11 contra 11, yo siempre lo digo. Y joder, macho, los equipos están para eso. Un día tienes una tarde mala y palmas, otro día tienes una tarde buena y metes 6. O sea, bueno, tienes el Levante que juega gente al árbitro también, ¿eh? Pero yo creo que, a ver, flaco favor hacéis los aficionados si pensáis así. Yo creo que seas el equipo que seas, siempre tienes que aspirar un poco a lo máximo. No, pero tienes razón, Chus, que hay equipos que también tienen que estar jugando contra el árbitro, porque sí que es verdad que claramente favorecen a... Hay ciertos equipos que están mucho más beneficiados. Vamos a hablar de los tres Valencias, que de los tres penaltis que le pitaron a Valencia a favor, ¿sabes? O sea, venga, ¿cómo? Ya, pero sí, vamos a ver, y vamos a hablar también a lo mejor de la segunda final de Copa Europa que pierde el Atleti en Lisboa. Wow. O sea, el Milán, o sea, vamos a ver, es que tío, o sea, que me digáis cosas que a mí me parece muy bien, ¿sabes? Pero bueno, pero hay cosas y casos, ¿me entiendes? O sea, el Pupas, lo del Atleti y el Pupas, pues bueno, pues a lo mejor en un momento determinado quizás está infravalorado a lo mejor, o en un momento determinado, pero sí es cierto que desgracias hay unos equipos que son estrellas y otros estrellados. Algunos sí, claro. Pero yo, por ejemplo, o sea, yo tengo mi opinión en el caso del Atlético de Madrid. Y yo creo que vosotros, la afición del Atlético de Madrid, el querer siempre quedar terceros, para mí el Atlético de Madrid es un equipo muy grande, siempre lo ha sido, ha tenido muy buenos jugadores, claro, buenísimos jugadores. Claro, ¿Por qué desde la presidencia están mandando ese mensaje a la afición y la afición le ha comprado el mensaje de que tenéis que ser terceros? ¿Por qué? No, solo ganamos cuando el Madrid y el Barça tienen un año malo. No, señor, podéis ganar teniendo incluso el Madrid y el Barcelona un año bueno. Nah. Lo que sí, tío, que yo no. Creo que sí, joder. Que no. Yo creo que sí. Que no. Tenéis un entrenador más pagado del mundo. De ahí esa famosa frase. Tú sabes que no. De ahí esa famosa frase. Una barrera muy grande. Escucha, también entre Madrid y Barça y ya luego los demás. Y eso también está clarísimo. Hombre, pero vamos. Y aún así también te digo una cosa: el Atlético de Madrid no tiene que tener quejas, porque estos últimos años está teniendo una etapa muy buena. O sea, y escucha, de hecho, con el nuevo campo, con todo lo que está teniendo. Hombre, está jugando, vamos a ver, o sea, pero entiéndeme, o sea. Bueno, seguimos con las presentaciones, que se nos van a dormir acá los colegas, así que pues Chus, pues nada, oye, ¿cuál es el rival a batir de Levante ahí en Valencia? Hombre, Claro. Hombre, el Valencia, evidentemente. ¿El Valencia? ¿No es el Villarreal? No, el Hércules. No, qué va. Nosotros somos de regales del Valencia, vamos. Genial. A mí el partido más me gusta ver es el contra el Valencia, siempre. Ah, mira, qué bien. Es la rivalidad más potente. Bueno, exacto. Pues me voy con otro. Cuando puedas contra el Madrid Barça, no, yo prefiero contra el Valencia. Bueno, me voy con otro participante que nos está acá esperando. No se vayan, chicos, que seguimos en la tertulia, Muy bien, muy bien. Bueno, saludos, pues. A todos. Gracias. Bueno, pero no nos has dicho de veras tu banda, el himno que has creado para el Levante. Cuéntanos algo de eso. Soy cantante y guitarrista del grupo de Phantoms de aquí de Valencia. Y sí, bueno, en el 99, pues bueno, grabamos en un estudio la versión del himno, en versión cañera, hace ya, pues va a ser casi 30 años. Y la tuvimos en un cajón 2 años y luego por circunstancias llegó al club y el club la editó en un CD del 90 aniversario, en el 1999. Y nada, y de ahí pues de ahí a las radios y el club sacó 5.000 copias por ahí. De un disco está descatalogado, claro. Bueno, Chusi, estuviste en el campo del Levante también, estuvisteis tocando. Sí, en 2 presentaciones, en el 2005 y en el 2007, sí. Increíble. Sí. Luego vamos a escuchar esas grabaciones, después que terminemos de presentar a todos, pues vamos a escuchar ya lo que son temitas que hemos por ahí, gracias acá al maestro Chus, se ha hecho una recopilación de temas de sí, pero nos faltan, ¿no? Nos faltan algunos, bueno, nos tienen que decir los grupos, sobre todo también, que de mi parte, que están por ahí. Claro, por ahí que el Jaco y el Chus que nos digan por ahí, que seguro que hay algún tema del Levante, sí, por ahí, sí, para pinchar. Por ahí me han pasado algo, así que pincharemos. Bueno, vamos con Cristian Vera, desde Barcelona, pues ya saben, este señor defiende los colores granates, así que pues Cristian, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Patricio? Señores, muy buenas tardes, encantado de participar en este programa que mezcla lo que es el rock, el fútbol, cómo no, desde aquí, desde la ciudad condal, Cristian, defendiendo los colores del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa, hermano? Un poco más, ¿qué más, Domi? Un fuerte abrazo y encantado de escuchar tu voz, aunque sea a distancia. Ya te digo. Qué bien. A ver, ¿qué nos puedes contar? A ver, tú primeramente, dinos qué banda eres. Pues qué es lo que haces y sobre todo pues esa afición por el Barcelona, porque tú eres de Ecuador, esa afición también hacia el equipo condal. Sí, a ver, básicamente yo pertenezco a una banda que hacemos metal, que se llama Bohemia Feroz, llevamos muchos años aquí en Barcelona. Yo vine aquí con 17 años, soy de origen ecuatoriano y radico aquí, y aunque ya estaba, ya era hincha del Fútbol Club Barcelona, del Barcelona de Ecuador. Y llegar aquí y ver, aunque ya cuando estaba ahí, pues ya sabía que existía en la época de Romario, de Rivaldo y demás. Pues vine aquí y ya era como cumplir un sueño, ¿no? De venir a la ciudad donde estaban jugando tus jugadores, de los cuales, tus ídolos, ¿no? Y claro, seguías del Fútbol Club Barcelona y tuve la suerte de encontrar un buen trabajo, hacerme socio del Fútbol Club Barcelona, ir a muchos partidos de fútbol, disfrutar lo que fue Ronaldinho, de lo que fue Messi, parte de Rivaldo, por supuesto, y de ahí, claro, lo que era vinculado. Es un poco, yo creo que muchos de los que están aquí sabemos que hay mucha gente en el mundo del rock y del metal que dice, no, ¿cómo te va a gustar el fútbol? Y, pues sí, hay gente que nos encanta el fútbol, nos encanta el metal, el rock y ya está, o sea, tal cual. Así es. Y seguí esto y hasta el día de hoy. Últimamente ya sé que el Barcelona no estamos muy bien, dado muchas circunstancias técnicas, muchas circunstancias futbolísticas. Creo que metiéndonos un poquito dentro del equipo, creo que también la baja de Gavi el Gavi, que da mucha caña al equipo, es como ese empuje, como esa gana para pasar ahí, para tirar para adelante al equipo, pues como que hace falta, ¿no? El la sol, el sol que da el sol en la mitad del campo para adelante. El sol de las 8 de la tarde, en invierno, muy dañino. Y la sombra de Messi es muy larga, tío. No, y además que la sombra de Messi es larguísima. La verdad y que de Luis Suárez también. Y bueno, que vosotros cuando perdéis, pues escucha, perdéis siempre por un par de detalles nada más y está bien. Si solo se pierde por detalles, está todo bien. A ver, las cosas como son, es los últimos partidos. El Girona nos pasó. Vamos, de Girona nos dio palo, las cosas como son. O sea, Girona hizo un partidazo de Champions, o sea, un equipazo. El Barcelona, hay que reconocer, y yo como forofo y hincha de Barcelona lo puedo decir, o sea, el Barcelona ahora mismo no está a nivel europeo, vamos, no, para desde nada. Desde que ha dejado de untar mantequilla, estaba cantado. Ya, bueno, es lo que decís vosotros, ¿eh? Luego, cuidado, sí, que... Sí. Que los jueces... El relato es una cosa, porque no les han pillado, pero estos tienen mucho que callar también. Señor Inciso, diga algo. No sé, a ver. Yo es que me estoy partiendo en la caja de ver. Todos no te hablan de los 10 años que se tiró José Plaza, el presidente de la federación, que tiraba para ellos, que no te digo nada como tiraba para ellos. Bueno, vamos a continuar. Como tírate vas ahora, ¿no? Vamos a continuar porque si no, aquí se va a ir ya caldeando el tema. Vamos a continuar con la presentación. Oye, Cristian. Sí. ¿Cuál es el rival a batir ahí en Barcelona? El español, ¿no? El Girona, que es colíder. El español ya lo mandamos para segunda, o sea que ya. El español está en segunda. Ya. De tiempos atrás, o sea, en la historia. El rival, o sea, clásico, pues el español, yo creo. A nosotros siempre. Y el Madrid, como siempre. Quieras o no, el Madrid y el español. Bueno, al español ya le mandamos a segunda, ya nos queda el Madrid, pero eso está complicado, ¿eh? Escucha, no pasa nada. Con tres palancas más, eso está hecho. Bueno, Cristian, oye, no te separes del receptor, sí, para seguir aquí con la charla, porque aquí yo creo que va a salir chispas. Queso del clásico, que es un término moderno. Moderno, porque Don Alfredo Di Stéfano decía que los eternos rivales y que el partido clásico del año era Atlético de Madrid, Real Madrid. Atlético de Madrid, Real Madrid. Eso le llaman el derbi. Claro, no. De hecho, en Ecuador el clásico es dos equipos de Guayaquil, que es el Emelec y el Barcelona. Claro, el Emelec. El Emelec y Barcelona. Bueno, vamos con otro invitado. Oye, pues te dejo un momentito, Cristian, voy con otro. Para ver qué nos puede. Perfecto, Patricio. Que ya volveremos contigo, no te preocupes. Por favor, voy a ir preparándome, ¿eh? Para ver si entramos a un buen debate. Vamos con Luis Pesadilla, así se hace llamar este señor. Y este viene, pues también, a representar a un grande de México. Hablamos de la América, casa, de la América casa. De México. Luis, ¿estás por ahí? Claro que sí. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenas. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos. A ver, ¿qué nos puedes contar de tu América, querido? Claro. Ok, ahí va. Me gusta lo que estoy escuchando. Les mando un abrazo a todos, apasionados en España y bueno, ya escuchamos Ecuador. Fíjense que aquí por nosotros, ahorita que hablan del América, pues es un equipo considerado como el que lo odias o lo amas, ¿no? Muchos se enojan cuando queremos comparar con España y pues muchos decimos, bueno, el América representa al Real Madrid, como si fuera el Real Madrid, ¿no? En España, y el Guadalajara, que es el archirrival, las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues vendría siendo el Barcelona. Entonces, pero algo muy chistoso, cuando el Barça pone de moda lo del tiki-taka y gana todos los campeonatos, pues obviamente el Guadalajara se quería trepar de ahí, no, que nosotros somos mejores que ustedes, bla, bla, bla, y ya sabe la rivalidad con nosotros, y le decíamos, no, a ver, espérense, ustedes presumen porque un parámetro que tiene el Guadalajara es que todos son mexicanos. Es el único equipo que no puede tener jugadores extranjeros. Como el Bilbao, entonces, Ándale, entonces yo le dije a Ana, esperen, ustedes no son del Barcelona, ustedes son el Athletic de Bilbao. Ustedes son el Bilbao, así que, y se enojaba. No, somos el Barcelona, no son el Barcelona, porque ustedes, bueno, entonces compren un extranjero. Eso sí que es un hasta que compren un extranjero, ya pueden ser el Barcelona. Mientras no, ya ahí se queda, ¿no? Pero sí, pues puedo presumir ahorita que el América es campeón de México y el campeonato número 14. Creo que en este caso, ese término del campeonísimo, no sé si se escucha también allá en sus países, que es el equipo con más campeonatos, pero en México nunca ha habido ese largo margen, siempre se llevan uno. Yo, en mi opinión, el término de campeonísimo pues no queda ni aún con mi América, porque para mí un campeonísimo es como la Juventus en Italia, ¿no? Que tiene como 35 campeonatos y el que le sigue tiene como 15, ¿no? Le lleva, o sea, necesitas dos décadas para alcanzar ese equipo. O también igual, creo, tengo entendido que el Bayern München o el Bayern Múnich también, ¿no? Le lleva al que le sigue, le lleva 20 campeonatos de... Ah, ok, muy bien, ándale. Entonces, para alcanzar a un equipo de esos se requieren de 20 años, casi imposible. Pero eso para mí es un campeonísimo. Pero bueno, el América de México, sí, es el equipo más polémico, es el equipo, el dueño, pues es el monopolio más grande que ha polarizado a México durante décadas, que es Televisa, por eso también es odiado. Claro. En la televisión pues siempre era defender ese equipo, ahorita pues ya se simula, ¿no? Pero pues comentaban también ustedes ahí cómo los programas mediáticos pues están politizados y pues son mercenarios porque les pagan ya lamiendo un equipo y cuando hacen algo malo o algo les pagan y cambian su narrativa. Aquí todo, aquí rato, ¿no? El caso Negreira, en cualquier otra liga, Italia, Inglaterra, hubiese sido un escándalo de carácter mundial, y aquí se ha intentado tapar todo desde los medios porque no interesa, y eso es, ya hablando en serio, es entrar un poco en política, y el conflicto con las tierras catalanas está ahí, el gobierno está metido de por medio y no interesa llevarnos mal con los catalanes, entonces quizá por eso se ha escondido todo un poco esto. En cualquier otra liga, el Fútbol Club Barcelona estaría en tercera división, como le pasó a un grande como a la Juventus de Turín, lo que pasó en Italia con esos, con todo eso que se destapó, y aquí no pasa ni va a pasar absolutamente nada. Y si fuera otro equipo, bueno, algo, hubiera recibido ya el castigo. No, hombre, por supuesto, no tengo para menuda. Bueno, déjeme aparte, les digo algo. En México, les voy a comentar, en México ya desapareció la segunda división, a lo mejor no lo sabían. No, México no existe segunda división. Ya se parece acá el fútbol americano donde los equipos no bajan. O sea, en México nada más hay una división. Y ahora sí que ya. Pues desgraciadamente el fútbol mexicano sí se ha convertido más en hacer dinero. Pero bueno, regresando a la América, pues estoy contento porque es campeón, número 14. Y siempre también las burlas, ¿no? Cuando perdemos, pues sí, tenemos los equipos que, los que estamos, acá decimos salados, ¿no? Los que no les podemos ganar, como es el Toluca, es un equipo que siempre nos saca de los campeonatos. Y pues bueno, y el archirrival pues obviamente es el Guadalajara, un equipo al que no se le puede ir por nada del mundo. Oye, pero también... Perdóname, Patricio, yo tengo una pregunta para ti. Porque al principio hablábamos un poco así por encima de que aquí, por ejemplo, en España no se tiene mucha paciencia con determinados entrenadores, y yo sí veo por lo que sigo la liga mexicana, que ahí los entrenadores, ahí sí que es cierto que los equipos tienen hasta dos, tres entrenadores muchas veces, muchos equipos, porque se tienen muy poca paciencia con los entrenadores. Los equipos mexicanos son sociedades anónimas, son como aquí algunos clubes, como por ejemplo de momento Real Madrid, Barça o Osasuna, que son de los socios. ¿Cómo funciona eso? Porque del conocimiento, pues desgraciadamente, te pregunto porque veo que los equipos mexicanos tienen muy, porque joder, yo sé que ha ido Michel a entrenar, ha habido muchos entrenadores españoles que han ido a México y a los tres meses se han cogido y se han vuelto otra vez para acá, y no sé realmente, porque creo que son entrenadores que son bastante buenos. Aquí en España ha funcionado, aquí se sabe que cuando un equipo no va bien numéricamente, seas bueno, seas malo, vas a la calle, y allí entran y salen como si fuesen, no sé, y a mí me sorprende bastante, ¿no? Que no tengan tanta paciencia con los entrenadores, claro, siendo bueno, entrenadores buenos y contrastados, ojo. Sí, bueno, ahí te va, es mi opinión, pero lo que pasa es que es lo mismo, ya desgraciadamente los equipos ya están hay mucho político involucrado en los equipos, en lo, con los dueños. También. En el negocio, en el fútbol mexicano ya es más hacer dinero que promover el deporte mexicano. Aquí ya sabes qué más. Ahí sí, desde los mismos entrenadores, Tito Flores, se filtraron de que si no le pagas al entrenador, creo que cobran 50 mil pesos, 20 mil a los papás de los jugadores para que jueguen. O sea, si ahí hay un futuro Messi mexicano que debe de haber ahí entre la gente. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Si no paga, no juega. O sea, claro. En México, desgraciadamente, no se le da prioridad al talento del deporte, sino al dinero. Creo que el caso de los entrenadores, yo estoy casi seguro, esta es mi percepción, es mi opinión. Esos entrenadores que tú dices que van de España muy buenos y que se regresan es porque se dan cuenta de la porquería que es el fútbol mexicano en la corrupción. Es un deporte desgraciadamente corrompido. Desaparecieron la segunda división, como te digo, no hay segunda división. Entonces se le da prioridad al dinero. Yo creo que es por eso, que no duran porque les imponen jugadores, pues, y no los dejan dirigir. Esa pues, es mi opinión. Me has contestado, amigo, y me sorprende, la verdad, porque no pensaba yo que estaba la cosa tan mal. Por eso te preguntaba a ti, aprovecho la ocasión que no he podido nunca hablar con ningún mexicano sobre fútbol para preguntarte sobre eso, porque para mí es cuanto menos sorprendente, ¿no? Bueno, ya me contestas. No lo vas a escuchar en ESPN esto que te digo, ¿eh? Esto no lo vas a escuchar en ESPN ni tampoco en Fox. No, claro, es Fox, lo que hablaba yo antes aquí, que hay ciertas cosas que no interesa tapar. Es mejor hablar de las miserias del Madrid, de un chaval de 20 años que le cosen a patadas y que luego le dice a uno, más hecho así el símbolo del mono. Es mejor hablar de eso durante una semana, 9 días, 10 enteros, ¿sabes? Que destapar las miserias y la corrupción y todo lo que se mueve alrededor del fútbol. Que yo, ojo, yo decía a Domi antes sobre Tito Floren. Yo entiendo que, bueno, que tendrá sus cosas. Yo las desconozco porque no lo desconozco, pero todavía ese señor no lo han pillado en un renuncio. A otros sí, y lo tapan. El día que le descubran, si tiene que ir a la cárcel ese señor, que vaya a la cárcel. Yo defiendo a mi equipo, al Real Madrid, pero que ha sido ver, con Florentino, sin Florentino, David, y con el sinvergüenza aquel que hubo del otro. O sea, David, todos vamos chanchillos. A ver, mira, si no es que descubran o dejen de descubrir los poderes. Que no salen en tu país de Florentino. Florentino Pérez, ¿me dejas decirte algo? Sí. Bueno, Florentino Pérez tenía inversiones en Pemex en México. Ya te digo. Y supuestamente negociación con el expresidente. Y fue la negociación, por eso el Chicharo Hernández jugó en Madrid. Claro. El tiempo que jugó, ¿no? Medio año, creo que jugó el Chicharo, media temporada. Claro. Fue un arreglo por el agradecimiento de que ese señor Florentino Pérez estuviera involucrado en Petróleos Mexicanos. Ya, y por eso, bueno, el fichaje del Chicharito Hernández. Aquí tuvimos a Gaspar, que fue muchos años vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol, cuando había sido el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo Gil Marín está es directivo de la UEFA también. Aquí cada uno tiene sus cosas. Es normal que se busque la vida para mejorar los intereses de sus clubs. Yo creo que es lícito. Lo que hay que ser es honrado. O sea, yo entiendo que haya cosas lícitas y que, escucha, que tú te metas en ciertas cosas porque tú quieres mejorar el estatus de tu club. Evidentemente, cuando decimos, es que con Madrid y Barcelona no podemos convocar. Es que los presupuestos del Real Madrid son no solo la parte de televisiones, sino es lo que genera el propio club, claro. Que es muchas veces lo que no queréis ver vosotros. Claro, no, es que tiene el dinero por castigo, es que no. Florentino o Gaspar o el otro, lo que están intentando con esto de la Superliga, y vuelvo un poco a la cosa, es competir con los clubes estados como son el Manchester City, ¿vale? Que están los petrodólares ahí. Sí, pero no lo van a conseguir, o sea, bueno, porque no lo van a dejar, porque no le interesa, porque la gente los tiene calados ya. Entonces Florentino lo que quiere hacer es la Superliga esa para controlar lo que quiere controlar. Tranquilo. Y no puede ser. Le vamos a cortar. Y para llevárselo ellos calentito, que es lo que pasa. Estás confundido, Domi, si el primer invitado, el primer... Bueno. Si vosotros mismos lo decís, invitado. Invitado a participar. Ahí hay dinero para todos. Invitado. El invitado es el que tengo aquí colgado. Mal. Ya va. Joder, es que no es así. Bueno. Vamos a seguir aquí con la tertulia con nuestro amigo Luis. Bueno, Luis, también te faltó decir nombrar al hermano pequeño del América, ¿no? ¿Perdón? El hermano pequeño del América, ¿no es el Necaxa? Ah, Necaxa, sí. Ahorita este equipo está Aguascalientes. Sí, es el hermano pequeño. Pues se dice muchas cosas. Esa final que se le gana al Necaxa, pues ya te imaginas, ¿no? Las burlas y todo, que se dejó. Pues sí, se simula, ¿no? Porque de todas maneras luego hay otras, hubieron otros encuentros donde el Necaxa le ganaba al América. Pero obviamente, pues ese campeonato, nada más les puedo decir a nuestros adversarios, es de que la estrellita cuenta, ¿no? Pero bueno, siempre va a estar eso, ¿no? Siempre va a estar eso, y eso pues también son, pues cuando las televisoras compran equipos, y pues eso va a pasar. De hecho el Necaxa fue campeón cuando estaba nuestra figura Alex Aguinaga ahí, o sea. Ándale, es cierto. Algunos cierto, campeonatos se sacó por ahí. Ivo Basay era la otra. Ivo Basay, chileno. Ivo Basay, sí, era Alex Aguinaga. Bueno, estaban ya de los mexicanos. El Team Delgado también, otro ecuatoriano. Ándale, el Team Delgado. Estaba, bueno, ya de los mexicanos que llegaron al mundial, pues el Nacho Ambriz. O sea, había mucho mundialista en ese equipo. Sí. Luego también estuvo un tiempo el Ratón Zárate, un argentino que la movió mucho. El Ratón Zárate, que luego pasó al América. Zárate jugó sí, aquí también. Sí, yo creo que fue también una. Sí. También ahí, pues ahí también la televisora influyó mucho, la televisora Televisa. Sí, no, bueno, de hecho, el Atleti trajimos a Hugo Sánchez aquí, que aquí le hicimos jugador. Y luego Luis García, ¿sabes? O sea que. Los hicimos jugadores. Un inciso. Un inciso, por favor. Ese, que estamos aquí de fútbol y de rock, pues eso. Yo ya he hablado un poquillo, menos de lo que me dais, ¿eh? Que nada, que me voy a Parla City, que vamos a ver a Ross con Eñe y a mis queridos de Killer Kids. ¿Vale? Pues genial, nada. Que lo disfrutes. Cora Reala. Un abrazo. Venga. Feliz año. Y nada, siempre que gane el mejor, y mejor es la Real. O sea, hombre, claro que sí, vota. Tienes toda la razón del mundo. Gracias por claro, venir un ratito por acá, querido amigo. Claro, y pues claro, que vaya todo bien. Sí, sí, ya luego entrará también en tertulia también aquí el gran Jaime, que así ha traído una camiseta del Geta. Pues mira, me olvidé del Getafe. Tengo un amigo Casto que toqué con él. Casto, hostia. Joder, coño, hicieron el himno del Getafe también. ¿Cómo se llama la banda? ¿Son de Getafe? Pues llámale ahora mientras suena música que vamos a poner también, llámale y dile a ver si se quiere apuntar ahí un ratillo a que nos hable. Ahora cuando ponga música le llamo a ver qué. Bueno, vamos con otro invitado también que está a la espera. Este señor es Jorge Vila, también es bajista, ¿no? De una gran banda valenciana también. Vamos a dejarlo que se presente el mismo y a ver qué tal. Por acá también Chus está ya aquí con su camiseta del Valencia. Pues Jorge, aquí te tengo un colega. Hola Peña, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por estar ahí un momentín con nosotros y esperemos que disfrutando como nosotros por acá. Sí, está muy entretenida la cosa, ¿eh? Sí. Aquí el Domi da caña para todos. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú, Jorge, sobre tu Valencia? ¿O qué les puedes responder? Bueno, ¿qué les puedes responder a Chus y al gran Jaco, que son rivales directos? Sí, bueno, nos conocemos, ¿no? Son colegas de toda la vida casi. Bueno, el Levante es que era el equipo del Cabañal, más bien, que es un barrio de Valencia que estaba separado. Es que Valencia tenía separada la parte del puerto y la playa del centro, antiguamente. Y Valencia era el equipo, digamos, de la capital. Lo que pasa es que, claro, al crecer Valencia y absorber el Cabañal, pues el Levante es un equipo de Valencia, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, yo soy aficionado de Valencia pues, desde pequeño. Pues me ha gustado fútbol, he jugado fútbol, imagino que como la mayoría de los que estáis ahí. Y bueno, dejé de jugar al fútbol casi cuando empecé a tocar el bajo, ¿no? Ya no tenía tiempo para tantas cosas. Pero bueno, siempre he seguido al Valencia. Mi hijo es también bastante fan del Valencia. Y pues nada, pues los rivales que estabais hablando de Valencia, los rivales cada año son unos. Hubo años que eran el Madrid y el Barcelona y ahora se los asume ahí. Claro, claro, sí, así es. Pero siempre esa rivalidad, pues yo creo que entre las hinchadas y los equipos, pues también, yo creo que también viene bien para que también el fútbol pues como tenga esa pasión por cada aficionado, ¿no? Sí, yo lo que veo en España, por ejemplo, en el fútbol español es que, por ejemplo, casi todos los clubes son sociedades anónimas, menos el Madrid y el Barcelona, el Atlético y el Osasuna, ¿no? Entonces, eso hace que paguen diferentes impuestos. Y luego que los clubes no se controlen con acciones, los controla pues a quien le votan, no lo digo por el tipo, por el Florentino y este tipo de gente, ¿no? Y acá, ahí hay una diferencia bastante grande. Y luego los repartos de televisión, cuando dicen que el Madrid genera dinero, muy bien, pero en el telediario, que es televisión pública, lo primero que sale en los deportes siempre es el Madrid. ¿Eso quién lo paga? Pero para hablar mal, cojones, si no habla bien nadie, si no habla bien del Madrid nadie, dejar de ver la televisión. Lo he dicho nada más llegar, he dicho, dejar de ver la televisión, dejar de oír las radios por la noche, porque no. Oye, Jorge, bueno, ¿y qué tal le ves a tu Valencia ahora? Fatal, desde que lo compró Peter Lim, pues bueno, ya venía de antes, fue él, hizo una cagada con el estadio, porque lo querían, compraron unos terrenos para cambiar el estadio de fútbol y era un acuerdo con el ayuntamiento, pero cuando fueron a vender el terreno de Mestalla vino la crisis inmobiliaria, y ahí ha sido la puta ruina. Entonces, claro, pues el Valencia está intentando sobrevivir y luego el principal inversor, que es Peter Lim, pues no quiere invertir dinero. Cuando tenemos un equipo más o menos pasable con Marcelino, pues se cargó a Marcelino, se cargó a Mateo Alemán, que era el director técnico, y pues nada, estamos pues, mira, que salga gente de la cantera. Y, bueno, en realidad, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he vivido en Valencia cuando tenía 15 años, que bajó a segunda división, y estábamos peor todavía, o sea que en Valencia también hemos vivido de todo, ¿no? Pues bueno, con este equipo, ¿no? Altibajos. Pero bien, la cuestión es al final que en realidad es un entretenimiento, ¿no? Tampoco hay que tomárselo muy en serio, porque hay muchos intereses económicos y la parte que es mola, pero la parte en la que hay tantos intereses, pues ya no mola tanto, ¿no? Hay mucha gente que se lucra con esto y que gana mucho dinero. Y bueno, los aficionados pues estamos para ver los partidos y para pasarlo bien. Pues así es, así es. Oye, ¿qué te iba a comentar? A ver, dinos tu grupo, tu banda, pues... Claro, promociona. Bueno, Jorge, y habría que comentar también que aparte de Total Death tienes la banda paralela que sacaste para mandar al Valencia también. Sí, sí, os voy a comentar un poco. Bueno, yo soy bajista de Total Death desde el año 88, ¿no? Que fuimos una de las primeras bandas de metal que hubo en España. Nuestro estilo ha ido cambiando, ya no es solo de metal, hay un poco de todo, estamos más cerca del thrash. Tenemos 34 trabajos editados, entre trabajos propios, compartidos, etcétera. Y bueno, hemos editado en muchos países, en Alemania, en Argentina, en Indonesia, en Perú. Pero bueno, no da dinero, ¿eh? Yo digo que esto, la música tenemos, nos conoce mucha gente, pero muy repartida por el mundo. ¿Así? ¿Han ido a Perú a tocar también? No, pero nos han editado un disco en Perú. Con las grabaciones de los 80, las primeras grabaciones del grupo, a través de una discográfica que se llama Necronausea Records, que edita solo death metal antiguo. Y bueno, hemos estado también en Argentina, bueno, en muchos sitios. Ahí hemos ido a tocar, ¿eh? Pero sí que tenemos muchos contactos en el extranjero. Y luego, pues cuando fue el centenario de Valencia en el 19, bueno, Valencia oficialmente sacó un himno del centenario que me pareció horrible, porque se parecía al del arrebato del Sevilla, que daba ganas de llorar. Y para mí, el fútbol y el rock tienen más en común de lo que parece. Me parece que el fútbol es un juego, un deporte en el que hay una agresividad y una fuerza que en esa música no está. Y decidí hacer un himno propio para el centenario, pero dentro del grupo de Total Death, pues hay gente que somos futboleros y gente que no. Y entonces decidimos sacarlo con un proyecto paralelo, digamos, alternativo, que le llamamos The Messing Pots, y sacamos un himno en valenciano que se llama Rata Penada. Bueno, a ver si... Y, pues eso, nada, fue muy entretenido, porque además, cuando lo sacamos, como parecía que en Valencia, en la ciudad de Valencia, había ahí un poco de polémica con un grupo así que llaman indie, pero bueno, de independientes no tienen nada, como todos los que llaman indies, y que se llama Tardor. Y otro grupo que había elegido el club, que era Bombay, no sabemos muy bien por qué los contactó a ellos, fue publicar la canción y en el Twitter y en muchos sitios me bloquearon un montón de cadenas de radio de Valencia, así directamente, o sea, pero yo nunca había hablado con ellos. Supongo que ahí también tendrían repartido sus intereses y no les vino bien que hubiera un himno rockero, ¿no?, para el Valencia. Ya. Bueno, pues luego volvemos con más preguntillas, a ver qué nos sigue contestando. Vamos a ver si hablamos también aquí un ratín a presentarle a Chus también, otro foróforo del Valencia, a ver qué es lo que significa ese animalito ahí en el escudo y que... ¿Cómo es que...? Batman. El murciélago que le atormenta a Xavi. Que el Xavi va manteniéndose. Porque va manteniéndose, porque están a punto de desaparecer, como siga el chino ese. Ay, ya te digo. A ver, cuéntanos algo, Chus. Ya. Chus, cuéntanos. ¿Ah, yo? Vale, yo pensaba que estabas hablando con Jorge. Are you ready? Bueno, pues el escudo de la ciudad de Valencia, como sabéis, es el murciélago de cuando conquistaron la ciudad, ¿no? Que estaba la corona de Aragón y estaba una ciudad, estaba el murciélago posado por encima, y esa es la historia que tiene la ciudad con el escudo, ¿no? Uh-huh. Y tanto el Valencia como el Levante, los dos tienen el murciélago, lo único que el Valencia pues tiene también la mascota. Tiene el Valencia tiene también la mascota y el Levante pues son los granotas por el estadio que tenían las ranas en la charca, ¿no? Que les decimos nosotros. Y se goza todavía. De todas formas, bueno, echar la vista atrás y dices tú, es un deporte, decía el compañero. Es un deporte, no, es un negocio. Un deporte era antes, tío. Efectivamente. Veías a Valencia, que fue de los primeros equipos, tú fíjate, fue de los primeros equipos que salió la segunda equipación, que era preciosa, que era lo que lleva ahora el Barcelona la señera. Claro. Sí. El Valencia fue el de los primeros equipos. Esa equipación de rayas rojas y amarillas, el pantalón azul. Y ver los cromos y los partidos de Mario Alberto Kempes vestido con la segunda equipación del Sevilla, del Valencia, a mí me maravillaba. Por eso yo vengo aquí y defiendo un poco lo que es el fútbol. Soy madridista, pero sé apreciar todos los buenos jugadores que han tenido y no me digas por qué. Entiendo, yo puedo entender un poco la rivalidad, ¿vale? La rivalidad entre equipos, todos queremos ganar, todos tenemos simpatía por nuestro equipo. Lo que no entiendo es este antimadridismo que hay ahora mismo, y todo está producido un poco por los medios. Efectivamente, porque lo que estaba diciendo yo antes. Porque al Real Madrid se le aplaudían todos los campos a sus futbolistas, tío. Claro, tío. Pero es que por culpa de estos sinvergüenzas del chiringuito y demás historias que no son comentaristas. Vamos a ver, son unos sinvergüenzas. El Soria, el J. Jordi, el Roncero, son todos iguales. Yo soy madridista y yo no comulgo con Roncero. Yo soy, por ejemplo, es peor ese José Luis Sánchez ese, tío. Es mucho peor, tío. Lo veo más coherente. Bueno. Hay una cosa que me gustaría decir, que aparte de la crisis del Valencia, la única cosa buena que me ha gustado es que, como no hay dinero, han empezado a tirar de la cantera. Y nos hemos dado cuenta que en la cantera tenemos una de jugadores buenos que flipas. Sí, pero se los van a llevar todos. Se los van a llevar, pero claro, me refiero. Pero la cosa es que, claro, que tenemos que mirar también de que tenemos una cantera buena, o sea, el Espíritu Athletic Club de Bilbao, me refiero, ¿sabes? Que nuestra propia tierra, que nuestra propia cantera tiene jugadores. Y si tienes jugadores buenos, o sea, si tienes dinero, coges a los de fuera. Todos los equipos tienen cantera buena, Chus. Todos los equipos tienen cantera buenísima. Lo que pasa es que algunos, y no se les da oportunidad, algunos aplican ahora mismo otra filosofía y otros se les llena la boca de decir que tienen una cantera de puta madre y luego lo ceden. O sea, escucha, el Real Madrid funciona como funciona. Siempre la filosofía es tener a los mejores del mundo. Efectivamente. Evidentemente. Y si se sale uno de la cantera, que es el mejor del mundo, lo va a tener. Claro. Otros que dicen, no, cantera, los tiene por ahí esparramados. Y hablo del FC Barcelona. O sea, y el Atlético de Madrid siempre ha tenido muy, muy, muy buenos canteranos. Claro. El problema es que esto es un negocio. Claro. El problema es que tú, cuando escuchas a un periodista en la radio defender a Casillas, ¿me entiendes? Es porque muchos periodistas tienen participación en ¿cómo explicarlo yo? En las agencias de jugadores, claro. y entonces tienen que defender, entre comillas, a uno de sus pupilos porque les está dando dinero. Eso la gente, el público, el paleto, claro, que decía Domi antes, el paleto, eso se lo traga todo entero. No está, claro, pendiente. Claro. No está pendiente de esos putos, claro, chanchullos. Entonces, claro, defiende lo indefendible. Efectivamente. Bueno, señores, se acabó la primera ronda. Vamos a escuchar música, que también esto es de música. Así que pues hemos escogido por acá algún hay que poner un poquito el intermedio. Claro. Un inciso musical que diría Botas. Dentro de un momento vamos a musicales. Vamos a dejar aquí pues dice una payasa, un dice, vamos a poner unos minutos musicales y le vamos a poner Iron Ponte. Iron Ponte. Y no, no, Iron Maiden, el de Trump. Claro, Iron sí. Ponte. Y no, mi primo y yo que estamos casi tío. No, pero tú entendiste mal. Dice, ahora. Dijo Iron Ponte. Ya no, dijo. Ahora Tati, vas, Tati. Ahora vas y te pones. Asómate, asómate. Iron Ponte es algo de repente. Pero es aquí. Asómate. Cuando hables. Sí, porque si no sale en la grabación, luego sales. Pues eso, que en el año 83. Estábamos en casa de mi primo y de repente no sé qué estábamos viendo. Y sale y dice, dentro de un momento volvemos, les dejamos con unos minutos musicales, les dejamos con Iron Ponter. Y claro, mirábamos mi primo y yo dijimos, Iron Ponter. Son nuevo. A ver. Y claro, empezó el. Digo. El trooper. Eso no son los Iron Ponter. No, tú lo escuchaste mal. Dijo, no, lo escuchaste mal. Dijo, ahora vamos a hacer una pausa y si tienes, ponte. Bueno, bueno, les voy a dejar aquí con un montón de. Vamos a escuchar música. Y volvemos dentro de nada. Así que, pues aquí les dejamos. Hemos hecho por acá un recopilatorio. Chus nos ha brindado por acá un recopilatorio que ha hecho, pues aquí vamos a dejar un poco de bandas de rock y de bandas de punk, de todo, en donde pues cantan al deporte, que es el que estamos hablando hoy en día, el fútbol, el deporte rey, sí señor. Vamos a escuchar a Obús, a De Mis Fonts, a Don Cicuta. Bueno, a Fichter, vamos a escuchar a Escape también, y como no, también vamos a escuchar el tema, que el himno que hablábamos con Chus también de Levante. Bueno, sí, porque a ver, también hay que seleccionar en música. Bueno, si no me voy, pues esto me convence y no dejo nada de música, así que volvemos dentro de un rato. Venga, chicos. Más bien.

De primera y ningú mos pot parar, encara que mos ho pretenguen juntar, super impossibles de frenar. Som un equip de primera i ningú mos pot parar, encara que mos ho pretenguen juntar, super impossibles de frenar. Quan boteu a la xefa sou un por cicle. Els tornades no són res comparats amb el nostre equip campió. Per això el porto sempre al meu cor, el meu València sempre és campió. És que neve, blava i trone, nostre València sempre és el millor. Per això el porto sempre al meu cor, el meu València sempre és campió. És que neve, blava i trone, nostre València és el millor. S'acceleren les neurones quan vols veig jugar, que el meu estat d'ànim canvia segons lo que feu al camp. Matí, migdia, vespre i nit sempre pensem en guanyar, i el cap de setmana depèn de vosaltres i del resultat. Matí, migdia, Valencia el porta sempre al meu cor. El meu València sempre és campió. En cap que neve pla d'entrar-ne, nostre València sempre és el millor. Per això el porta sempre al meu cor. El meu València sempre és campió. En cap que neve pla d'entrar-ne, nostre València és el millor. Zona del Metal. We'll be right back. Colores, su cálido beso rendido de amor, el mar su caricia. la huerta sus flores y nuestro deporte su hinchada mejor. Prodigas levante, tu esencia solera, que es fruto de un limpio y honroso historial. Y firme tu paso, el triunfo te espera, se cubre de gloria tu nombre inmortal. ¡Hey! Prodigas levante, que es el que solera, que es el fruto de un limpio y honroso historial. Y firme tu paso, el triunfo te espera, se cubre de gloria tu nombre inmortal. Bueno, bueno, pues ahí estábamos. Adiós. Se acopló. Peter Lin ha venido a boicotear. Son las cosas del directo. Las cosas del directo, ¿sabes? Ahí estamos escuchando a los The Phantoms desde Valencia también con ese himno. A Levante, el gran Chus. También ahí, pues dejándonos ese gran tema a su equipo. Oye, por cierto, vamos a la segunda tanda, pues luego. Hay que ir también mirando que las bandas a lo mejor o algún músico haya hecho, como ya dijo David, ya lo vamos a buscar también ese tema que le ha hecho al Real Madrid, ¿no? También en tu disco, ¿no? Se lo has dedicado y todo eso, pues vamos a darle vuelta. Juan, tú al otro lado me imagino también, ¿o no? No puedo contar nada, tenemos algo entre manos, pero que tenemos, porque sí, la idea es hablar con el club. Lo que pasa es que de momento no está en este lado, sino está en el otro. Claro, ese es el tema. Está en el otro todavía. Tenemos el proyecto, el hablar con el club, a ver si nos deja darle una vuelta al libro. Bueno, chicos. Tiene más años que la Toti. Ya te digo. Claro, escuchan por ahí. Tiene ahí una guitarrita, ¿sabe qué tal? Escuchan, queda, a ver. Nos tiene que contestar el club de momento. Bueno, no ha dicho nada. Bueno, tú para tu Atleti. Y aquí estamos. ¿Estás? Hombre, yo jugué en el Atleti con 13 años. Estaba, la verdad, fui del Lavapiés, del equipo de mi barrio. Y tal, estuvimos haciendo las pruebas, firmé 5 temporadas, pero con la mala suerte de que al tercer partido, jugando en el Benito Villamarín un partido de Copa de juveniles, pues me hice una doble fractura de tibia y peroné. Y bueno, pues estuve prácticamente cerca de un año sin poder jugar. Bueno, imaginaros en el año 77, pues lo que suponía tener una fractura de esas. Vamos, de hecho, fue casi el declive. A mí me operó el doctor Garaizábal y tal, que era el médico de los grandes y demás extras. Pero yo, por ejemplo, pues jugué en aquel juvenil, jugué con un tal Pedraza, con un tal Quique, ¿ah, con sí? un tal Mejías, con un tal Herencia, o sea, con gente muy importante. Muy importante. Y luego los 4 años siguientes fue mi ruina, porque me cedieron a ciertos equipos, no se les ocurrió. El primer equipo donde me cedieron fue a Ibiza, tío. Me fui a Ibiza, colega, y tardé 6 meses en que me echaran. Ficharon a un tío alemán del Hoffenheim, tío, me hice amigo de él, y no, y cerrábamos todas las discotecas de Ibiza. En Ibiza mucha fiesta y luego después fui al Atlético Algeciras y que lo mismo, ahí ya me fumé todo lo que había allí. Me fumé hasta los dedos. Y allí pues bueno, pues luego ya después ya en el Valdepeñas y tal, y luego ya me vine para acá, para Madrid, y luego pues bueno, pues ya terminé mi vinculación con el Atleti, no me renovaron, por supuesto, con esa trayectoria, ¿sabes? Y luego pues ya jugué pues en el Ávila y demás durante 11 años y ahí me jubilé con 38 años. O sea que 38 años, nada más y nada menos, ¿eh? O sea que hemos tenido, bueno, mira las cosas que... Y gané pasta, ¿eh? No mucha, ¿me entiendes cómo te digo? Pero sí teníamos un buen sueldecito ahí en el equipo, o sea que... Qué bien. Así que ya te digo, sí. A ver tú, David, cuéntanos esa anécdotas también que has pasado por clubes. No, yo tengo, a ver, yo tengo vagos recuerdos porque, a ver, yo era bastante pequeño. Fue en mi época que estuve viviendo en Fuenlabrada, desde los 10 a los 14 años más o menos. Y yo empecé en un equipito que se llamaba Los Rosales, de allí del barrio de Fuenlabrada. Y nada, se me daba bien, era el típico, pues esto, de extremo izquierda que jugaba por la banda y bueno, que tenía mucha habilidad, no, nunca ha sido muy alto, pero bueno, se me daba bien lo que era el regate y tal, y a pesar de yo ser... velocidad. Diestro para todo, a la hora de jugar al fútbol era zurdo, ¿no? Entonces podía... normalmente me ponían en la izquierda para centrar, aunque podía jugar en la banda cambiada, sí. ¿Vale? La banda cambiada, que era donde a mí me gustaba jugar porque era donde más chutaba portería, claro, ¿no? Claro. Con mi pierna buena. Claro. Y la rosquita. Y se me daba muy bien las faltitas, así desde el borde del área y tal. Y bueno, ahí pasé en un año en Los Rosales, pues me vieron unos ojeadores. Y estuve jugando, pues eso, lo que era, no sé si... Como han cambiado mucho las categorías, creo que era infantiles, no llegué a juveniles, ¿no? Fue, pues ya te digo, desde los 10 a los 14, 15 años, más o menos. Y luego ya me vine a... Por problemas de laborales de mis padres y tal, nos cambiamos a vivir a Villaverde y ya era complicado que me pudiesen llevar a entrenar todos los días. De Villaverde a Fuenlabrada, con 14, 15 años... En los años 80 y pico, con todos los yonkis por allí, un chaval solo de 14, 15 años, no era para que fuese y viniese solo a las tantas de la noche. Y tuve que dejarlo. Luego, bueno, pues he jugado pues a nivel, pues eso, de colegas y tal, están varios equipos, las ligas de Villaverde. Luego hicimos, yo estoy en una asociación metalera de aquí de Madrid, el Pounding Metal Union. Hicimos hace unos años un equipito de fútbol 7 y con, bueno, había gente de Ciclón, había gente de... estaba Gonzalo que pinchaba en el Excalibur y pinchaba en... Bueno, sí. Y el Reservatorio. Y el Reservatorio. Lento. Sí, el lento, macho. Alguna vez iba Isvalier y bueno, nos juntábamos una buena de metaleros futbolistas que bueno, nos lo pasábamos bien. Estuvimos ahí en la Liga de Fútbol 7 jugando por ahí por el barrio El Pilar, por ahí estuvimos un añito o dos añitos, y bueno, haciendo deporte y pasándolo bien. Pero vamos, yo de mi época, más o menos, digamos, entre comillas, si se puede llamar profesional, pues es un poco lo que te puedo contar. Son vagos recuerdos donde, bueno, tampoco, qué bien, bien, bien, tampoco llegué a demasiado. Sí es cierto que, bueno, que estando en el Fuenlabrada vinieron ojeadores, ah, este chaval, mira, que se venga, vamos a hacerle las pruebas para... Y estuve... Yo estuve haciendo las pruebas para el Atleti, donde tres o cuatro partidos, y lo que pasa que, claro, para eso, para ese nivel hay gente muy, muy, muy, muy, muy buena, pero aún así, estar un mes entrenando y haciendo algunos partidillos amistosos con el escudo del Atleti, hombre, pues ya es, ¿no? Eso, y luego llegó un listo y le dijo, bueno, pues si no vale para jugar al fútbol, pues venga, para el matar, para cantar, venga, vos, cantante, algo tendrá que hacer este chaval. Que da el pego el tipo. Este chaval algo tendrá que hacer en la vida, no va a ser un fracaso toda la vida. Exactamente. Oye, bueno, vamos contigo, a ver, Juan, cuéntanos algo, tú también. ¿Tú te has vestido de corto alguna vez? O nada, o solo eres hincha de la grada. Era más malo con dolor de espalda. En verano para ir a la piscina, se vestía de corto. A ver. No, estuve una temporada cuando era infantil en el Lega, pero que era muy malo. Estuve un año y me dijeron... Escucha, Juan. Un paso doble, un paso doble. Eso es lo más bonito que hay. Eso suena a verbena de pueblo. Qué bien. Oye, entonces, ¿tú solo para la piscina te pones de corto? No, ya te digo que era muy malo. Era y para dormir por la noche. Me vale de pijama. Qué bien. Oye. Sí, estuve un año, pero vamos, que no, porque era muy malo. Yo era un paquete para eso. Bueno. Te has quedado con el rock, que es lo mejor y... Hombre, mola más. Mola más escuchar música. Eres socio de... Patadas, ¿no? Eres socio... Coño, y no hace mucho, yo creo que unos 5 o 6 años aproximadamente, se cepillaron al Madrid en la Copa, pero bien cepillado, además. Además es un campo. Además es un campo. Escucha, No, el Lega. Vamos a semifinales. El Alcorcón también, ¿sabes? El Alcorcón también. Vamos a semifinales. Bueno, oye, claro, sí. Vamos a escuchar a un culé también. A ver, Cristian. ¿Tú te has vestido de corto también o nada de nada? Sí, la verdad que sí. Mira, yo cuando era chaval y vivía en Ecuador, pues jugué en el Deportivo Cuenca en los infantiles. ¿No? Pero igual, tuve una... Bueno, no tuve lesión ahí. Fue básicamente por temas familiares y demás que no pude continuar. No. Luego aquí en España jugué en una liga sudamericana que armaban en aquellos años, te hablo en el año 2002, 2003. Sí. Pues jugué y bueno, ahí sí que jugué muchos años, de hecho quedé incluso goleador de la liga con 45 goles o algo así. Seguí jugando muchos años más hasta que después prácticamente ya con los años, la familia y demás dejé, y sobre todo la música, ¿no? Llegó un día en el que dices, ¿qué hago? ¿Me dedico a esto o al otro? Pues básicamente el fútbol lo hacía por ya más por hobby, no por nada, nunca por tema económico. Y la música igual, no ni por tema económico, pero creo que me llenaba más. Y dejé de jugar hace un año y medio, dejé de jugar dado que tuve una lesión importante, me estafé la clavícula. Al que ven jugando fútbol y nada, desde ahí no he vuelto. Volví a jugar después de un tiempo, pero me hice daño la rodilla y decidí dejar. Hace un año y medio aproximadamente, pues que ya no he vuelto a jugar porque pienso más de mi integridad física por temas laborales y demás. Por eso, más que todo por eso, pero sí. Sí que he estado relacionado al fútbol. O sea que has fútbol estado... 11 y fútbol 7 en mi vida, sí, la verdad que sí. Qué bien, mira. Cosas que no se sabe de los músicos, de los rockers, ¿eh? Claro, son cosas que colocando parecen bolsas. ¿Has oído lo que ha dicho el cabrón del Domi? ¿Has oído? Dice, son cosas que colgando parecen bolsas. Qué bueno, cabrón. Bueno, qué bien. Creo que sí, pero bueno. Creo que la mayoría... Mira, me ha sorprendido lo de Domi, ¿eh? Sí, hombre. Sí, yo es que he sido muy... No, lo que pasa es que yo ya sabes, Cristian, yo siempre he tenido en mi vida tiempo para todo, ¿sabes? O sea, sí, yo... Sí, hombre. Y además es que yo entrenaba tres veces en semana y todo, tío. O sea, no, yo me lo tomaba muy en serio. Y ya te digo, hasta los 38 años que me retiré, colega. Me retiré porque ya me daba vergüenza, me arrastraba por los campos, tío. Y los chavales me pasaban por aviones, como aviones, tío, y los metía unas patadas, tronco. Que no veas, tío, y ya, pues bueno. Bueno, no, hice el curso de entrenador y tal, que lo tengo, ¿sabes? Pero no me gusta, tío, no mola. Es tan malo que ese que no pueden entrenar ni a los músicos que lleva él, dice. No. Coño, en Rock Observatorio hicimos un equipo de fútbol. No, ¿sí? Mira, sí, en Rock Observatorio. Patricio, que la mayoría, bueno, los que han ido hasta ahora hablando, pues que han tenido relación un poco lo que es el deporte y con la música. Y ya sabes que esto es un poco complejo, el mundo del rock. Ya. Pero creo que habéis organizado algo muy bueno, en el cual ha habido gente en la cual sí hemos tenido algo que ver con el fútbol, o que somos forofos del fútbol, y a la vez de que somos músicos, o hay gente que le, no sé, me parece un magnífico programa, la verdad sí. Que sí. Bueno, que completamente acertado. Y siempre es un gusto contar contigo, Cristian. Tiene mucho. Luego nos dirás algo sobre Negreira, o no vas a decir nada de eso. No, es que no puedo decirlo ahora, porque si no Domi se pone nervioso. No, pero que vamos a ver, pero que yo no, te voy a decir una cosa, si es que esto es porque, bueno, pues porque han pillado unos indicios y demás, pero yo soy de los que dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Sabes? O sea, que, yo te puedo decir, hombre, pero vamos, o sea. De Cerezone y sus amenazas. No, pero vamos a ver, o sea, yo sé perfectamente. Además, yo te lo puedo decir de buena ley, yo sé que el Atleti compró un partido en un momento determinado. Un Atlético de Madrid-Sevilla que estaba a punto de bajar el Atleti a segunda y el tío Gil puso ahí la pasta, pero bien. ¿Sabes cómo te digo? Y yo lo reconozco, ¿me entiendes cómo te digo? Pues porque hombre, tienen pasta. Cuando estuvo Gil aquí hubo, vamos. Claro. Gil, de hecho, le quitó el club a los socios, que eran los propios dueños. De eso nunca nadie había dicho. Sí, pero estaba nada. A punto de desaparecer, sí, el claro, club. Es cierto. Es cierto que el club estaba en la ruina, pero no lo hizo bien, lo hizo ilegal. No, fíjate si lo hizo bien, que la Leti sigue. Fíjate si lo hizo bien, que la Leti sigue. ¿Sabes cómo te digo? O sea, si hubiera seguido tres meses más, Vicente Calderón, el Atleti hubiera desaparecido, pero totalmente. Eso te lo digo yo. Que yo sé de eso mucho. Oye, a ver, estos tres valencianistas, ¿qué pueden decir a lo que está diciendo aquí la gente en cabina? A ver, par de Chus y Jaco, a ver, ¿qué pueden decir? El Levante y el Valencia. Y Jorge también, que está por ahí, ya que son, que están ahí, pues, a ver, ¿qué opinan de lo que se está diciendo acá? Muchas gracias, está todo vale, muy bien. Ha sido un placer vuestro comentario, ¿eh? Muy bien. Pues nada, Levante, pues. Pues ahora Levante, pues. Sí, voy. Dime. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Nada, pues el Levante ahora, la verdad es que estamos en una situación un poco jodida, económicamente también, pero bueno. Al final, pues esto es lo que hay. Pues lo que se hablaba, creo que le decía antes mi amigo Albilo, que de esto hay gente que gana mucho dinero y nosotros, pues bueno, somos aficionados y lo vivimos muy pasionalmente, pero claro, hay que tener los pies en el suelo y saber hasta dónde. Hombre, llega. pero hay posibilidades. Los árbitros, hay posibilidades reales de que el Levante suba, Cuidado, Hay posibilidades reales de que el Levante suba. Estamos a 6 puntos, pero bueno. Joder, 6 puntos no son nada. Y más en segunda división, cojones. Si estáis. Es la liga más bonita. Sí. La liga más bonita es la segunda división española. O sea, lleva unos años que es súper divertida, súper competida. Sí, sí. Lo mismo estás a 6 puntos del descenso que en 3 jornadas te pones en el playoff. Cierto. O sea, es precioso. A mí me encanta. Me encanta seguir la segunda división. Cierto. Sí. Bueno, ya. Pero como aficionado al fútbol, eso es lo que a mí me gusta. Claro. Ya, hombre, exactamente. Es que tú fíjate, pues si de hecho, temas de 15 y de 14 está viendo muy poquitos últimamente, precisamente porque destroza la esquina los equipos de segunda división. Si es que tienes ahí 7, 8 equipos en un pañuelo, tienes el Español, el Gijón, el Zaragoza, el Leganés, hasta el Racing Ferrol está ahí también dándole caña, ¿sabes, José? El Levante, tío, o sea, en dos jornadas, macho, pega un cambio aquello de puta madre, tío. O sea, así que no, hasta el rabo todo es toro, tío. Claro, claro. Bueno, por acá tenemos aquí también otro forófono del Rayo, me dice, por a ver. Simpatizante, a ver. Yo simpatizante de siempre del Rayo Vallecano. Desde que llegué aquí, hace 20 años del Rayo Vallecano. Claro. Pues mira, yo no soy del Rayo, pero es uno de esos equipos que simpatizo, por lo menos con la afición y que tiene el espíritu ese. El Rayo siempre me ha molado. Me ha molado por ese espíritu que tiene, que encima es rockero, cervecero y familiar. Y de hecho el otro día que estuvimos por ahí en Vallecas, que siempre se habla muy mal, ¿no? Que parece que es una afición que dicen que es muy conflictiva o algo así. Qué y va. Todo lo contrario. Yo estuve allí en la Avenida de la Albufera con mi camiseta del Valencia, mi bufanda, y la gente con buen trato, con sonrisa, con una cerveza, la gente pasándoselo bien, y aún ellos perdiendo el partido, nada de enfados. O sea, porque ellos dicen, nosotros venimos a animar al Rayo. Gane o pierda, les da igual. Vienen a animar a su equipo, eso es gane o pierda. Da igual que en el único sitio donde no puedes ir con la camiseta del equipo rival es al Nou Camp. Bueno, No, no te equivoques. ¿Qué ha dicho eso? Yo lo he dicho yo. Vamos a ver. Lo ha dicho un madridista por aquí. Lo he dicho yo. Lo he dicho un madridista, sí, sí. He estado en la grada de los Bucaneros también. Y sinceramente, para mí el Rayo es lo mejor. Llevo yo ya aquí 20 años. Mi hijo tiene 21 años. Nació aquí. Y me siento vallecano. Yo y mi hijo más. Claro. No, un barrio obrero, normal. No quita nada. Y encima un barrio obrero y con claro. Orgullo. Es que sí, historia, mola mucho, mola mucho. La historia es que tú. Inmigrante. Tú puedes ir al Wanda, tú puedes ir al Bernabéu, puedes ir a cualquier campo con la camiseta de tu equipo y nadie te va a decir nada. Tú vas al Nou Camp y lo primero que hacen los de seguridad es decirte, por tu jersey. Oye, no, hubo polémica en el Bernabéu, que ponían las entradas que en la zona visitante los de, creo que eran el Atlético de Madrid o de Barça, no me acuerdo, no podían comprar entradas y acceder con la camiseta, algo así ponían, ¿no recordáis? En el Bernabéu no, escucha, nunca ha pasado, nunca ha pasado. O sea, que lo ponían las entradas que no se podían. Escucha lo que dice Cristian, escucha. El Madrid podrá hacer muchas cosas mal, pero... Tenéis toda la razón, en Barcelona es verdad, yo les doy la razón. Teniendo en cuenta que los catalanes son un poco cerrados y reacios, es verdad que la afición catalana en ese aspecto sí que muy mala, en ese sentido, los hinchas del Barcelona, que yo lo he visto, porque yo ya te digo, fui muchos años socio del Barça, hoy en día no. Y acudí a los partidos de fútbol y era verdad, eso es verdad, yo lo digo tan pancho, si he visto gente que veían a uno con otra camiseta y tipo bullying y demás, ¿no? Primero porque equipos como Real Madrid ya no tienen seguidores radicales dentro del campo, fuera pues no, pues no, el Madrid y el Barça lo han hecho de puta madre, tío. Han echado a toda esa gentuza que es la que pone, que es la que da problemas, es la que es el cáncer del fútbol, porque el fútbol tiene el cáncer del fútbol. Hay un antes y un después desde los grupos ultras, y es lo único que yo voy a decir sobre los grupos ultras. Oye, a mí las hinchadas que más me llamaron la atención fueron las del Bilbao con las de la Real Sociedad, ¿no? Sí, no, no. Ahí... Que se juntan las 12. Sí. Cuando hay ese partido, se juntan los dos y... Pero a ver, si las aficiones no nos llevamos mal entre nosotros. Yo soy muy amigo de Domi, yo no quiero con locura. Pero vamos a ver, hombre, claro, tío. Claro. El problema son la gente radical, que la gente, es lo que hablaba este, los paletos. Efectivamente. Un aficionado, un simpatizante. Hombre, claro, efectivamente. Pero si es lo que yo decía desde un principio, yo me he ido al Bernabéu con mis amigos, es más, yo he ido a 5 finales de Copas de Europa, 5 finales, 3 del Atlético de Madrid y 2 del Real Madrid, tío, 2 finales del Madrid. Yo al Madrid le he visto 2 veces en París, una contra el Valencia, que les espabilaron bien espabilados, joder, menuda paliza, y otra que palmaron con el Liverpool, porque yo estaba viviendo en París en aquel momento. Uh-huh. Pero yo me acuerdo perfectamente de que, aunque no lo creáis, el Domi se fue con la bufanda del Madrid. El partido famoso que García Cortés se coronó. Madre mía, marcó un gol un tal Kennedy, que no era el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, en el Parque de los Príncipes. García Cortés aquel día se coronó. Vaya ya te digo. Nos hizo, eso fue, pues, y en la de París, pues precisamente con el Valencia, me fui con unos amigos míos, precisamente pues porque, claro, pues yo conozco mucho París muy bien, tío, y nos fuimos a casa de unos amigos y demás historias que nos costó lo que fue la entrada, nada más. O sea, luego cuando voy a París, pues voy a casa de amigos de allí en París, con lo cual, pues oye, pues yo las dos veces que he estado allí y viendo al Madrid, y luego las tres del Atleti, la primera en el 74, que yo tenía 12 añitos, recuerdo, con el Bayern de Múnich, y la de Milán y la de Lisboa, las dos contra el Madrid. O sea, la verdad es que... Y luego, pues bueno, pues campos de España, pues ya te digo, pues yo creo que conozco casi todos, porque mis padres eran muy, muy, muy, muy, muy fanáticos del Atleti, y nosotros estábamos en una peña del Rastro, se llamaba la Peña Santos, y nos íbamos a toda España, a todos los campos, y nosotros íbamos con nuestra bufanda, incluso amigos en Zaragoza, amigos en Bilbao, que en San Mamés da gusto ir a ver el fútbol, ahí se mama fútbol, tío, y buen rollo, tío, el Benito Villamarín, el Sánchez Pizjuán, el Carranza, el Luis Ichar, el antiguo del Mallorca, o sea, el Nou Camp, Sarriá, Atocha, el antiguo de la Real, o sea, Pasarón de Pontevedra, tío, imagínate, tío, claro, es que yo ya soy un activo. Las entradas del fútbol también hay que decir que son caras, claro. O sea, para las localidades que hay en los estadios. Yo prefiero irme a un concierto con partido de fútbol. O sea, ya no es tan asequible tampoco, no es tan familiar poder llevar a tu hijo a un campo de fútbol o ir con la familia y tal. Yo creo que, no sé antes los precios que tendrían, pero... No, antes el fútbol era mucho más asequible, hombre. Era mucho más asequible. Además, yo me acuerdo que los clubs facilitaban a las peñas, ¿sabes cómo te digo? Facilitaban a las peñas entradas, tío. Yo me acuerdo que nosotros íbamos un autocar de 50 personas, por ejemplo, a Zaragoza, y el Zaragoza nos daba entradas más o menos baratas, ¿sabes cómo te digo? Y oye, pues teníamos accesibilidad al fútbol, ¿sabes? Mira, las últimas veces que jugaba la picaresca también mucho, también nos colábamos mucho. Yo las últimas veces que fui al campo, que vivía ahí en Getafe Norte, al lado del nuevo campo del Getafe, y de vez en cuando me llevaba a mi hija, a lo mejor en el fondo me costaba una entrada 50 o 60 pavos, pero bueno, los menores de 12 años o de 13 años no pagaban, sí. Entonces me cogía y decía, ay, hija, que nos vamos a un ratito al fútbol. Me la llevaba un rato a ver al Getafe con el que jugase. Sí. Y en el Getafe se ve súper bien el fútbol, la verdad. Sí, y muy cercano también, a los niños también les gusta tener el contacto con los jugadores, verlos de cerca, o sea, es que es otro ha subido todo un montón. Para ver cerca el fútbol. Ya. La Bombonera, tío. La Bombonera es la hostia, tío. Yo estuve viendo un Boca Juniors San Lorenzo de Almagro, chaval. Y yo decía, bueno, mira, fíjate que en el Atleti, las que montamos en el Atleti, decíamos, pero si es que somos guys al lado de estos, tío. No hemos podido conectar con... Tenemos dos compañeros allá en Argentina, uno del River y uno del Boca. No puedo entrar por... Yo tuve la suerte de estar en los dos campos, porque yo, pues, he estado tres veces en Argentina, dos de ellas pues tocando y una vez haciendo televisión y tal, y bueno, pues en una de las bazas pues fui a la Bombonera y el otro al Monumental de Buenos Aires. Allí estuve viendo un River Independiente, tío, que también hay hostias, tío, lo que pasa allí, es que claro... Allí es que lo viven, hostia, allí no es pasión, allí no. Allí hay tiros, que pollas, sí, tío. Sí, la verdad, y no precisamente, allí hay tiros y no en el servicio, ¿sabes? Cuidado, No en el servicio, claro, no, ahí es... Los griegos también se lo traen, ¿eh? Que yo que soy de veranear mucho en Grecia... Sí. Tanto el baloncesto como el fútbol... Joder, pero el baloncesto es peor todavía. Baloncesto es peor porque es más reducido. Se las traen. ¿Sabes? O sea, los griegos son jodidos. Y antiguamente en Inglaterra pasaba lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, luego también la cultura, yo por ejemplo estaba viendo el Atleti en Anfield, tío, y es que maman fútbol, tío, y luego ese Never Alone que cantan, tío, que es impresionante, tronco, es la hostia, ¿sabes? Es otro mundo. A nosotros creo que nos falta mucha cultura buena de otros países, o sea, me refiero, buena. A ver, nosotros venimos con la cultura del fútbol, pero parece que yo creo que con los años se ha distanciado un poco, ¿no? O sea, como que ahora ya tienes que verlo en la tele, o sea, como que ya no es tan acercamiento. Pero porque ya no es un deporte, es un negocio ya. Claro, claro. Son muchos intereses, demasiados intereses. Los periodistas tienen intereses todos. Si eres en una agencia de contratación de un jugador, si no, no sé qué, tú escuchas los tertulianos y escucha, y es que da lástima porque ninguno habla por él mismo. Siempre habla por boca de los demás. No, y además, dice lo que le han ordenado o lo que tiene que decir. Claro, claro, claro, claro. Entonces no hay tertulias, no hay debates. No, porque la tendencia es a la ponzoña. Yo te puedo decir la tendencia es al enfrentamiento. El mejor debate, la mejor tertulia que va a haber en todo el año en cualquier radio es esa. Está claro. Y luego habría que hacer la pregunta también de hasta qué punto se pueden los equipos, como están haciendo también, que los compren, bueno, es una empresa, pues que los compren personas, que los compren grupos y cosas así. ¿Hasta qué punto se puede llegar eso? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Pues esto es lo que está intentando. Lo que está permitido. Por lo que yo tengo entendido, por lo que he leído y por lo que que puedo estar equivocado, no. Es un poco lo que quiere hacer, es un poco lo que es esto de la Superliga. Es intentar que los clubs sean de ellos mismos, que tú gestiones tu propio club, claro. que tú ingreses más dinero, que puedas competir con el PSG, que los pagan unos árabes que están allí inyectando dinero de su petróleo, que eso es totalmente legal, o el Manchester City. Lo que se está intentando es que los clubs de aquí puedan competir. Lo que no entiendo es los periodistas siempre están diciendo la Superliga de Florentino. No, perdón, la Superliga de muchos clubes de Europa. De muchos clubes de Europa, vamos a ver. O sea, de momento Madrid y Barcelona. ¿Qué opinan? Los clubes de Inglaterra no van. Los italianos tampoco van. Los alemanes han dicho que tampoco. No van de momento. De momento porque tienen que quedar bien. Pero ellos tienen un contrato que firmaron 12 o 13 clubes. A ver, chicos. Nadie se ha salido. Sí, el Atlético de Madrid se ha salido, hombre. No puede. A ver, vamos a escuchar a los del teléfono también. A ver, ¿qué opinan Chus, Jaco, Cristian y Jorge, que han quedado en el teléfono? A ver, ¿qué opinan de lo que se está hablando acá de Superliga y todo eso? Hombre, yo creo que en Madrid y el Barcelona podrían jugar aparte y dejar a los demás a ganar algo. Esa sería una buena. No, pero es como yo digo, que hagan como los Globetrotters, ¿sabes cómo te digo? Que cojan un equipo de estos así de 11 tontos, ¿sabes? El árbitro comprado, que bueno, que eso es normal, ¿sabes cómo te digo? ¿Cómo le sale la vena de la Leti? Y que se pasen por el mundo, ¿sabes cómo te digo? Se pasen por el mundo, pues por los Real Madrid, el Real Madrid. Pues está saliendo el foro. Está saliendo el foro. Si ya lo dijo el Cholo. Claro. Le dijo que era la liga del Atleti, ¿no? Claro, no, dijo que era la liga del Madrid, luego la ganamos nosotros. Claro, que luego la ganamos nosotros, claro. Claro. Bueno, oye, ¿y el Valencia hace qué? ¿Cuántos años que ya no es campeón? Uy, de la liga, madre mía, hace ya. En blanco y negro fue eso. 20 años, casi. Sí, la verdad es que yo no recuerdo a la 2004, cuando el doblete. Al Valencia, El doblete. La Copa en el 19, sí. Claro. Exactamente, la Copa del Rey fue contra el Barça. No, pero en el 19, campeón de liga. Y campeón de liga fue cuando hizo el doblete también de la UEFA, que fue creo que 2004. Sí. Claro. Se han pasado ya unos cuantos años, sí. Hostia, sí que llevan secos, ¿eh? Pero el Valencia. Hubo unos años que estaba quedando tercero muchos años seguidos, y cuando el Madrid y el Barça eran impagables, o sea, cuando estaba lo de Cristiano y Messi en plan a tope, ¿sabes? O sea, era la liga de Madrid-Barça y el Valencia, con una diferencia abismal, quedaba el tercero. Hombre, el Valencia, y quedó un montón de años. El Valencia del Piojo López, de Mendieta, sí, sí, sí. De Mijatovic y de todos aquellos, menudo equipazo, tío. Bueno, sí, de hecho, dos finales de Copa Europa. Exactamente. Dos finales de Copa Europa, una escandalosamente escamoteado y la otra por penaltis con el Bayern de Múnich. O sea, quiere decirse quiere decirse que el Valencia tuvo lo que tuvo, ¿sabes? O sea, que claro. Así que lo que pasa es que el gran problema del Valencia es el chino ese, Cudeiro. Sí, por eso hablo también del tema. Es el chino Cudeiro este. Sí, pero por ejemplo, mira, en el Atlético, no, el que os ha comprado, que no tiene todo el club entero, pero tiene alguna parte, ese sí que lo está haciendo bien. O sea, está jugando bien, está haciendo el negocio bien. Ha hecho el Wanda, bueno, ahora ya le ha cambiado el nombre, claro, el Civitas, el Metropolitano, no, pero ya, bueno. Yo creo que el Atleti, pues de la familia Gil le queda un par de años nada más, porque hay ofertas de un tío de Miami, por lo visto americano, y demás historias que quiere... que quiere poner mucha pasta y bueno, pues ya veremos, sí. A ver lo que pasa. Yo no sé, pero a mí todas estas cosas, a mí es que me suenan a nada. No, a mí no me gusta. Hombre, porque, mira el Málaga. Igual que van bien. El Málaga. Sí, mira dónde está el Málaga. El Super Málaga, que ahora está en segunda vez. Mira dónde está el Málaga. Claro, mírate. El Málaga era el Super Málaga que jugaba Santander, el Santander, vosotros, el Valencia, imagínate. Ver, o sea, es que depende. O te lo hace bien o te desastre. Es que depende cómo te cojas, ¿sabes? O sea, bueno, chicos, vamos a meter caña de música, ¿no? ¿Qué les parece? No, hombre, no. ¿Para qué? ¿Qué va, hombre? No. El CBS, exactamente. Déjalo. El rock and roll, déjalo. Ya para entrar a la media hora que nos queda. Esto se ha venido, ¿no? Hombre, no es eso, tío. Antes de nada, quiero mandar saludos a toda esa peña que está aguantando aquí las charlas con estos colegas aquí en cabina, por ejemplo allá en Ecuador, a la buena gente de grupo ahí, de compañeros de escuela, como de la Eliseo Arias Carrión, también un abrazo fuerte para allá, para Ramón, para Diego, para todos esos compañeros, para Ecuador, para México. El para gato México, Villavicencio. A Argentina le gusta mucho, bueno, también el fútbol. Y a ver, estoy mandando unos saludos a la gente, claro, que por claro, ahí nos está escuchando. Claro. Luego seguimos ahí con la tertulia. Claro. Igualmente, pues también allá de Predarro, que nos está haciendo. Estamos saliendo en directo ahora mismo. Gracias ahí al técnico Yuri Fernández, que por supuesto ha colaborado también con esta tertulia al principio. Igual a toda esa gente que nos está escuchando en Ecuador, en Argentina, en México, también pues ahí con Luis Pesadilla, también con Sudamérica de México, también pues grande, también ahí nos... Fíjate que yo no sabía que no existía una segunda división, claro, en el fútbol mexicano. Que hoy hemos aprendido, claro, cosas además. Hoy hemos, claro, y de eso se trata, claro, esto. Tío, claro. Y bueno, pues a la gente que tenemos también ahí en el teléfono ahí monitoreados, como al Cristian, al Jaco, a Chus... Y a Jorge, genial, un saludo para todos ellos y a toda esa gente que nos está haciendo el aguante. Oye, vamos a dejar un poquito de música también. Vamos a poner unos minutos musicales y vamos a ponerlos. Si tienes, ponte. Si tienes, ponte. Volvemos dentro de nada. Con más. Vamos a escuchar a Apología a las drogas aquí en Zona del Metal. ¿Por qué de las drogas? Tengo que estar ahí dándole caña a Dolly. Oye, vamos a escuchar a Residentes, a Andrés Calamaro, a la banda del Capitán Canalla, a Barón Rojo y el himno a Sevilla para nuestro querido Álvaro, que él tuvo que marcharse antes. El himno del Sevilla. No, hombre, no. Con el arrebato, ¿eh? El himno del Sevilla. Venga, venga, venga. El arrebato es por el himno, ¿eh? ¿Qué tiene que ver los cojones para comer trigo, Patricio? Bueno, volvemos dentro de nada. Revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, fumatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Come on!

viene esta canción. Gracias en nombre de Dalma y de Yanina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Bueno, pues ahí vamos, escuchando de fondo a Maradona, parte de los Calamaro, Andrés Calamaro. Oye, ya que estamos, ¿cuál ha sido tu... Chus, vamos por aquí. Chus, ¿cuál ha sido? Chus Tankian, vamos, ¿cuál ha sido el jugador que te gusta mucho? Ya, aunque no sea de tu equipo, una estrella, pues, ¿qué jugador te ha enganchado más? Messi, Cristiano, pues Iniesta, Xavi, bueno, un montón de gente. Hombre, a mí con el Valencia me gustaba mucho el Piojo López. Bueno, también he de reconocer que yo cuando empecé con el Valencia, o sea, cuando empecé de verdad a aficionarme al Valencia, justamente estaba Mijatovic, que era implacable, ¿eh? O sea, yo creo que la temporada que hizo con el Valencia, que quedó subcampeón contra el Atlético de Madrid el año 95, esa marcaba goles donde le daba la gana. O sea, marcaba las de mitad de campo. O sea, ha sido un tío que era el dueño del balón. O sea, también. ¿Y tú, Domi? Hombre, yo he tenido la suerte, pues fíjate, yo empecé flipando mucho con Cruyff, porque yo con 12, 14 años, pues Cruyff estaba, pero luego también había gente elegantísima como Beckenbauer, el Torpedo Müller en aquella época. Luego después, pues ya te digo, la Quinta del Buitre me gustó mucho en su momento, los Galácticos también de puta madre, el Barça de Romario, de toda esta gente, yo que sé, Messi por supuesto, y Cristiano han marcado una época, los dos bastante bien. Bueno, y luego el Atleti del doblete del 97 era un equipazo, ¿sabes? Pero bueno, pero yo de todos, quizás me quedo con Maradona. Maradona para mí era, yo creo que era el jugador más desequilibrante que yo he visto, que no completo, porque como jugador completo, quizás el jugador más completo que yo he visto ha sido Cristiano Ronaldo, tío. Cabeza, pie, o sea, de lo que es un pack, físico, ¿no? Físicamente, un animal, ¿sabes? Como te digo, pero luego hábilmente y demás historias, Maradona y Messi yo creo que han marcado. Esos tres jugadores, Pelé también, Claudio Estefano, claro. Ya no se vale. Ah, bueno, y se me olvidaba Villa y también con la selección española, Villa y también con la selección española, también todo lo que hizo. Bueno, deja, es un jugador que admira. Ya el mejor año que tuvo es el del Atleti. A ver, tú, David. Yo me voy a retrotraer un poquito más. Yo ya dije que, a ver, Maradona siempre ha sido el jugador por excelencia. La verdad que fue el que cambió el fútbol, ¿no? Maradona Messi es más o menos igual, simplemente. Jugadores más o menos del mismo estilo, mismo percal, desequilibrantes, rápidos, listísimos, dentro o fuera del área. O sea, no te voy a decir el jugador total, porque para mí el jugador total es un poco lo que decía Domi, Cristiano, ¿no? Sí. Físico, forma, cabeza, sí. La forma de moverse, el día que no, sí. No estabas bien, sabías dónde posicionarte para marcarte tus dos goles. Disparo. Yo me voy a retrotraer a un poco más. Ya he dicho antes que Mario Alberto Kempes ha sido una de mis debilidades. He tenido la suerte de poder ver jugar a Pintiño en el Sevilla. Sí. Es que lo he visto, pero en VHS ya. Pero sí que son grandes. El Atlético de Madrid ha tenido muy grande. Siempre he tenido mucha debilidad por Milinkovic-Pantic. Qué bueno. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Dentro de los grandes jugadores, Ratón, y un jugador que valió 4 pesetas, ¿eh? Ratón Ayala. O sea, y me acuerdo mucho de aquella dupla que tenía el Sporting de Gijón. Kini Ferrero. Que era Kini, Joaquín y Enzo Ferrero, claro, Ferrero. Sí, sí. O sea, grandes jugadores. De mi equipo, del Real Madrid, destacaría. Siempre he tenido mucha debilidad. Y no ha sido de los mejores jugadores, ojo, pero siempre he tenido mucha debilidad por Juanito. Por Juan Gómez. Y por Guti. Guti, si hubiese querido, hubiese sido el Balón de Oro. Sí, puede ser. Si hubiese querido. El talento y la visión de juego que tenía Guti, pero es que era muy golfo, era como el cabrón del Domi que se iba a Ibiza. Claro. claro. Y bueno, escucha, los años aquellos en los que Athletic de Bilbao y Real Sociedad ganaron ligas, equipo de la Real Sociedad con Satrústegui, con López Ufarte. Y Dígoras. Aquello era maravilloso. Por eso te digo yo, la Yeta Arconada, madre mía. Aquellos futbolistas, yo es que otro tipo de fútbol. El mundo del fútbol ha cambiado muchísimo. Y otro tipo de fútbol. Yo soy más, y bueno, escucha, yo me pongo ahora a ver y veo cómo juega Modric, cómo toca el balón, wow. Cross. Y escuchas, no voy a reincidir en la época del Barça de Guardiola, claro. que ha sido un fútbol super. A mí me aburrida un poco en exceso, ¿no? Al que es amante de ese fútbol, porque a mí me gusta más el fútbol más directo, ¿no? Pero tengo que reconocer que es que cansaban al rival de una forma que decía, mira, tío, haz lo que te salga de los cojones, hostias. Y bueno, la Quinta del Buitre, que decide la Quinta del Buitre. Joder, ha habido muy buenos jugadores. Michel Butragueño, Martín Vázquez. Pero Schuster era un gusto verle jugar Schuster, con cualquier equipo, da igual. Schuster, ese estilazo que tenía. ¿Ves? Y de Hugo Sánchez no puedo decir lo mismo. Era un gran jugador, un gran goleador, pero era muy. Muy completo también, ¿eh? Sí, pero muy sucio. Completo era, también. Escucha, a mí me gustaba mucho más ver jugar a moverse por el campo a ver Schuster que Hugo Sánchez. Claro, ¿no? Sí, que son dos tipos de jugadores completamente diferentes. Claro, sí, el uno era un organizador y el otro era un goleador nato. Cada uno en su labor, ¿sabes? Efectivamente. Y Butragueño hasta. Hugo Sánchez se hinchó a meter goles en el Atleti, se hinchó a meter goles en el Madrid y en el Rayo. ¿Sabes? O sea que esos son jugadores totales. Marco Van Basten, por ejemplo, Gullit, ¿sabes? O sea, bueno, es el Milán, es que eso es el de Rigo Sánchez, se me ha olvidado. Baresi, tú fíjate. Ese Milán, o sea. Donadoni, o sea, Ancelotti. La gente se acuerda mucho del Ajax de Cruyff o de la Naranja Mecánica del 74. Pero poco se acuerda del Milán. Claro, exactamente, de ese Milán. Ese Milán es que, hostia. ¿Y tú, Juan, cuál es tu jugador? Tu jugador. Digamos que ya se ha nombrado aquí, ¿no? Un poquito Messi, por ejemplo. Un poquito Cristiano Ronaldo, sí. Gente así, que son gente muy completa, son unas máquinas. Hostia, ese sí que. Ey, dice el Pati por aquí detrás, Mágico González, que antes de ayer echaron un Conexión Vintage, que lo echan en Teledeporte alguna vez, y echaron un reportaje que yo no me acordaba de Mágico, y la madre que lo parió, o sea. Era buenísimo. Para mí, si te digo la verdad. Con respeto. Lo que pasa es que será otro de los de Ibiza también. A sus opiniones, yo siempre los he tenido en el pedestal a Maradona y al Mágico González. El Mágico González. Es que Mágico, a los dos, era, o sea, Mágico era mucho. O sea, mira, Cristiano, lo que es, lo que tú dices. Mira, tenemos una llamada. Escucha, y nos hemos llamada saltado directo. A gente como Donato, nos hemos saltado a gente como. Estielike me gustaba a mí, tío. Todo terreno, pedazo de jugador. Pedazo de jugador. Hola. Y fíjate que yo tengo una anécdota muy. Hola. De Bernabéu, que Bernabéu quería traer a Jensen. Bueno, tomen un momento, que es que tenemos llamada. A ver, ¿nos escuchas? Súbele. Ay, ¿me escuchas? Sí. No te escucho muy bien. Espera, déjame ver. Quita ese que ruge. Por detrás. Ahí. Ahora ahí. Muy gutural, ha salido eso. Ahora. El Domi, que está haciendo el roso, como siempre. Vale, muy bien. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Tony. Hola, Tony. Muy bien, Tony. ¿Qué tal, guapísima? Bien, ¿y vosotros? Pues mira, ya no sé si nos escuchas, aquí estamos hablando de fútbol, de rock y pasándolo pipa. Claro, y espero que nosotros también. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que las mandas cuidando, Juan? No, no, no. Bueno, los 100 pavos se los doy mañana. Bueno, ¿qué te iba a comentar? Dime. Escúchame, estás escuchando el programa, ya sabes de lo que va, pues la temática. Bueno, a ver, ¿qué nos quieres contar de tu equipo? Bueno, pues mi equipo, ya lo sabéis todos, es un equipo de barrio. Yo es que vivo aquí cerca, claro, los oigo todos los días y he ido al campo, claro, a animar. Y vamos, yo fui socia, ahora mismo no lo soy, pero... Entonces, nada, muy bien. Pues un equipo de barrio, modesto, pero que, mira... Y que todo el ambiente y todo que mueve, claro. Que eso hay que verlo, ¿eh? Los alrededores, todos los domingos que juega aquí. Eso es verdad, sí. Sí. Oye, pues... El mercado de Nueva Numancia y todo eso, o sea, todo lo que mueve. Ah, estás hablando del Rayo Vallecano, ¿no? Del Rayo Vallecano. Eso, claro, claro, claro. Nómbralo ahí, que sepa todo el mundo de qué tiene. Claro, estoy bajando los micros porque satura. Se nos dio bien Vallecas a nosotros este año. Bueno, sí, ¿de dónde has salido? ¿De qué equipo eres? De la Leti. Se nos dio bien este año, hace poco, ya, hace poquito. Pero bueno, ya sabes que Rayo es más modestito. No, pero bueno, pero luego, oye... Nos llevamos bien. Un mes después hice un partidazo en el Bernabéu, sabes que me veas, o sea que... Sí, claro. Yo con el Atleti bien. ¿Y con el Madrid? No, bueno. Como todo. Oye, Toño, ibas bien hasta que has dicho eso, bueno. Ibas bien. Le has tocado en el centro al presentador. Muy bien, pero bueno, oye... Luego a mí me gusta mucho, sobre todo también la Real Sociedad, el Bilbao, el Osasuna, así. Todos los de Madrid, ¿no? Equipos luchadores y con carácter. Y con carácter y coraje. Efectivamente. Qué bien, Tony. Bueno, pues, oye, Tony, pues, ¿te has hecho creer a un civil al otro lado? Muy bien. Y como vives por aquí cerca, ¿qué te parece si te das si te pegas el aventón y te la vienes a recibir? ¿Y dónde es? Aquí en... ¿En Leganés? No. Aquí en Vallecas, mujer. En Vallecas, aquí. Está aquí al lado del puente Vallecas. ¡Hala! Bueno, yo voy a bajar ahora al Algo Salvaje. Escúchame, luego por internet te doy la dirección y te vienes, si te apetece, y lo recibes de mano de nuestro querido Juan Censo, que es manager de la banda y que ha traído unos discos. Juan, madre mía, ¿te acuerdas cuando fuimos a Morata? ¡Qué excursión! Todavía me estoy acordando del picante. ¿Te acuerdas? Bueno, el picante light. Ay, qué fuerte, de verdad. Ay, por favor. ¿Quieres que lo... Cuéntalo tú. No, tú. No, fuimos a cenar en Tajuña, con todo el Tajuña Rock, este verano. Y bueno, pues pedimos una ración de patatas a la barra y otra de oreja, y la oreja la pusieron así, era inmunda. Y claro, me voy a la barra y le digo a la chica, oye, dame un poquito de salsa picante. Me dice, no tenemos salsa picante, me quedo mirando la heladera, entonces que me voy a echar a las patatas bravas. ¡Ay, para ti! ¡Qué mierda, la dejamos! No sabía por dónde salir. No sabía por dónde salir la muchacha. Claro, me dice que no hay picante ni otro que le vaya. Claro, lo ves, si tienes ponle. Aquí, si tienes ponle. Claro, si quieres ponle, pero claro, no había. Nada. No había picante, dice. Nada, no había picante. No, bueno. Ya te digo, jolín. No, pero al final nos dieron una salsa para comer. No, al final sí, si es que resulta que la chica, yo creo que era nueva la manera, estaba un poco empañada. Pero en Madrid una salsa brava, vamos, esto va al cielo. Bueno, vale. Qué bien. Pues entonces... ¿Me queréis preguntar algo del radio o no? Claro, cuéntanos, oye. No, eso. Cuéntanos. Que se pasa muy bien allí en el campo y que... ¿Vas muy seguido al campo? Yo he ido mucho, sí. ¿Eres socia? Lo he sido. ¿Eres parte de alguna peña? Hombre, pues un peña no. Lo que pasa es que tengo muchos amigos los bucaneros. Los bucaneros, sí, señor. Bien. Oye, pero tu camiseta sí que la tienes, ¿a que sí? Y alguna cosita más. Ah, mira. Ya sé por dónde va eso. Uy. Además, ahora que no, vamos, no, ya no voy, pero he ido mucho. Alguna ropa interior del radio. Oye, ¿es en serio eso? Para este programa el pirata, te lo prometo. Igualito. Con las pistas de fondo y tal, igual, igual. Me lo veo toda la tarde, me estoy sintiendo como lo que he jugado toda mi vida de nuevo. Me la ponéis para que meta los goles, pero para empujarlos, nada más. Que bien, que bien. Oye, pues nada, guapísima. Si vamos a estar aquí hasta las 9, pues 9:30, a lo mejor pasando, pues si te quieres pasar para recibir tu premio, pues encantados. Hasta las 9:30, uff, qué pronto. Si no, no importa. Ya, ya me lo daré. Si no, que se lo deje. Es que, tío, yo quiero ir a Leganés, pero es que luego la vuelta a ver cómo me vengo. Es una movida. No, a Leganés no me falta que vaya. Hombre, a Bueno, a ver, yo voy a estar por aquí tomando unas copichuelas por aquí por el Can House y tal. O sea que si te acercas y me va a ir ahí, ha dicho que iba a ir al lado salvaje, donde el V-Caos, claro. Nuevo. Claro, no, sí. Lo que era el V-Caos, claro. Sí, ya está. El Can, no sé, a lo mejor también me paso, pero de momento hago salvaje. Yo voy a estar por aquí por el Can House, pero hago el salvaje, voy a estar tomando algo, o sea que si quieres yo me lo llevo y... Ay, si pues genial. Y si me llegas y me dices, oye, que yo soy la de la radio, yo te voy, te doy el CD y... ¿Quién eres? Claro, pues claro, es que tienes que saber quién eres, si no, claro. Escucha, claro. A mí se me conoce, tú ves a uno con el pelo así medio largo con chepa, ese soy yo. No hay gente con el pelo largo por ahí por Vallecas, pero con camiseta negra, una camiseta negra y el pelo largo. Madre mía, pero me he metido yo. Claro, es que es verdad, ella el pelo largo y yo, con chepa, con yo trabajo en un cole y animo a los padres a que dejen a los niños el pelo largo. Además llevará la camiseta del Madrid seguramente. No, llevo una Quaid Riot. O sea, que... No, lleva recambio. Llevo una camiseta de Quaid Riot. O sea que... Ah, vale, vale. Bueno, sí, sí, lo conozco. Hoy llevo una de Ángeles del Infierno. Me la ha hecho mi colega Ale. Y me la voy a poner hoy. Bueno, escucha, yo no te voy a buscar a ti, pero si tú me quieres buscar a mí, yo te doy el CD. Vale, guay. Vale. Ok. Tú llevas esa camiseta. Sí, me voy a poner. La vale. Que vale. Nos vamos a ver, pues me lo das. Pues vale, y lo tengo aquí de recuerdo. Pues nada, pues estoy... Oye, me alegro un montón de hablar con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Y si vives por aquí cerca, pues de vez en cuando ven a visitarnos, que aquí estamos ahí, a un paso. Bueno, tengo que empezar muy fuerte. Bueno, ya me lo diré, estamos en la calle. Vale. Pues, mira, yo diré donde... Pero dile la dirección, Patricio. No, no, sí, sí, bueno. Hombre, ¿eres Patricio? Ay, Patricio, que tú eres colega de Morrison. Ah, sí, verdad, sí. Es que tengo que estar en todo, macho, de verdad. Es que tengo que estar en todo, macho, de verdad. Bueno, vente para acá, Toño, vente para acá para que retires tu premio y ya está. Y yo te doy la dirección, que te la di Juan, y o te la doy aquí mismo. Calle Luis Pedro número 2. ¿Pedro? Pedro, sí, está aquí. Es el Centro Social Seco, aquí mismo estás. Cruzas el puente y estás aquí. Bueno, ahora voy a bajar allí, yo que sé. No sé si me va a dar tiempo, hoy por lo menos no. Bueno, mal. Bueno, pues bueno, nada, guapísima. Ya la vemos por las redes sociales, que siempre estamos ahí activos. Muy bien. Okay, desde Bajo, ¿no? ¿Perdón? Venga, un besito para todos y todas. Chao. Venga, chao, venga, hasta luego. Un abrazo, luego. Bueno, pues nada, pues continuamos con sí. El programa. Bueno, pues seguimos acá en el programa. Se oye un poco distorsionado. Me he quedado sordo yo con la entrevista esta. Un poco distorsionado y todo esto. Vamos a hablar un poquito con los otros chicos ya para irnos despidiendo. Sí, porque Jorge Vila dice que se estaban marchando ya. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Chus, Cristian, vi por ahí a Rama también. Se ha ido. Bueno. Chus y Cristian, los únicos que nos quedan ya en el fono. Agradecer también a Jaco y a Jorge por haber estado también un ratillo con nosotros. Oye, pues me ha encantado grande pues este programa, me ha encantado muchísimo volver a revivir esta pasión que la verdad que es bueno. Mira, yo no conocía esas facetas del Domi, no conocía facetas de acá de mi amigo Juan, de Tankian, de David mismo, o sea que, claro. Y de Cristian también, que me ha sorprendido que ha sido de las divisiones del Deportivo Cuenca, o sea que Chus igual me ha sorprendido también, un musicazo ahí con su himno a Levante, o sea que, joder, esto pues de un rato a otro se ha hecho una buena, y como no también Yuri también, que está por ahí también de rato en rato ahí haciéndonos esa compañía, y como no Rama, mi querido Rama Migone desde Argentina, gran mira, ya que lo tenemos aquí, pues gran seguidor del Boca Junior. Ay, ¿me escuchan? Claro que te escuchamos, ya. Venga. Hola Patri, querido, hola todo el equipo, ¿cómo andan? Aquí estamos ya tratando de cerrar ya el programa. Ha sido un gustazo, hermano, de por lo menos tenerte al último del programa para que nos cuentes esa pasión que tienes por el Boca Junior. Los estuve escuchando, acá estamos trabajando todavía. Ajá. En Argentina. Bueno, no, hay que levantar el Boca, país. Boca Juniors es. Sí, sí, exacto. Con el marrón que les han metido ahora, madre mía de mi vida. Ya ves. Madre mía, el marrón que les han colocado. Con el loco ese, tío. Madre mía. A ver. Estamos, como recién decían ahí hace unos minutos ustedes, creo yo que cuando era joven también jugaba el fútbol y ahora sigo a mi equipo, que es el Boca Juniors. Pero lo que quieren hacer aquí en Argentina ahora es privatizar los clubes. Ya. Y lamentablemente, ojalá que no suceda, que entren grandes empresas y nos compren lo que queda, lo poco. Aquí lo están haciendo ya, también. Bueno, ¿me escucho? Sí, sigue. Rama. No, era compartir eso. No creo que hay una parte de la sociedad nuestra argentina que no queremos que se privatice todo, que se venda todo, que sí. Queremos seguir adelante, ¿no? Sabemos que tenemos muchos jugadores buenos, muchos deportistas, sabemos que por ahí el nivel económico nuestro de la actualidad argentina hoy no es el mejor. Pero bueno, habrá que ver si cambia, si mejora. Pero creo que como futbolista, como seguidor de mi equipo y siendo respetuoso con todos los equipos, con un River, con un San Lorenzo, con Racing, claro. Creo yo de que no estamos de acuerdo para que privaticen y vendan todo. Claro. Así que bueno, esa es mi humilde opinión, que el fútbol tiene que ser nuestro, de la familia que va a la cancha, de todos. Claro, sí. Es algo, sí, no, es lo que debería de ser. Y sobre todo siendo de Boca, que Boca, yo por lo menos para mí es el club más importante de América, desde luego. Sí, dime Yuri, ¿qué tal? Yo considero que los equipos tienen que ser privados, porque los equipos estatales no hay fondo, pero bueno, pero que jamás ocurra, Patito, que la politiquería se inmiscuya en el fútbol. Porque lo único que nos une a nosotros es el buen fútbol y el buen rock y metal. A ver, que no sean del Estado, pero que sean de los aficionados. Y el problema es que ya se están convirtiendo en empresas. Claro, empresas. Entonces, privadas, si tienes un empresario, te puede hundir o te puede hacer muy grande. Pero claro, no hay un término medio. El problema es que no, eso no lo controlan los aficionados. Aquí antes los aficionados eran los accionistas del club y hoy en día pues ya tenemos la libertad, por lo menos aquí en España, de que nos compra cualquiera, que son como acciones, te lo compra cualquiera y no sabes dónde te va a parar el equipo, dónde te van a llevar, y los aficionados, aunque están comprando merchandising, están comprando sus abonos, no pueden controlar al club, está descontrolado y descabezado. Y antes la gente que invertía en los clubs se invertía también con el corazón y con el sentimiento. Había empresarios que a lo mejor eran del equipo y dejaban el dinero y lo hacían por el club. Pero hoy en día, si se mete alguien que es ajeno al fútbol, le da igual los éxitos del club y todo. Entonces ese es el problema. Antes los empresarios, que sí que ponían acciones, tenían también sentimiento a los colores. Y ahora no, ahora son empresarios que simplemente tienen sentimiento al dinero. Y ya está, solo al dinero y no al fútbol. Lo que pasa es que acá en el Ecuador, por ejemplo, con Barcelona, el hincha que tiene dinero, igual, aporta 500 mensuales y es parte del club. Y es propietario del estadio del Barcelona, de Monumental. Acá si tiene dinero, mete plata, se acabó. Acá no puede ayudar a nadie. Que tiene plata, mete y aporta mensualmente y es parte y es dueño también del equipo, del Barcelona Sporting Club. O sea, como un abonado prácticamente. Exacto, sí. Y los que son, o sea, son co-dueños, co-propietarios de todo esto, son los primeros que tienen, por ejemplo, las preferencias para cuando hay partidos buenos o internacionales. Para ellos son los primeros que tienen las mejores localidades. Eso sucede en todo equipo mismo, porque por acá igual, o sea, los abonados son los primeros que tienen prioridad a esos billetes y luego ya pues el que queda. Por eso ahí se hacen unas reventas que no veas de un billete, pues, por ejemplo, un clásico, hablemos del Barça Madrid o de un Barça Madrid, sí, Barça Madrid, sí. Imagínate, poniendo la entrada más barata aquí pues vale 200 euros. Y luego, pues, a la reventa te sale por 1.000, 1.500, 2.000, o sea, y hay gente que lo compra. Y 6.000 pavos he visto yo pagar por un partido de Copa Europa. Entonces, del Real Madrid. Claro, ¿y eso por qué viene? Porque el abonado prefiere los 1.500 a irse a ver el partido, porque lo va a ver por la tele, y entonces, pues, ese billete tiene prioridad. No, y además hay otra cosa que es primordial, porque se paga. Es porque se paga, si no se pagara, la gente que esté dispuesto a pagarlo, ahí está el tema. A ver, ¿cómo dices? Lo que te digo es que, por ejemplo, que cuando eso ocurre, ese no es un hincha, este es un negociante. Eso no es un hincha, el hincha es el que va a todos los partidos de los negociantes, de las arreglas, y los que hacen negocios porque son. Es que son por parte del equipo mismo que los ponen. Claro, claro. O sea, no es. Claro. Entonces, no es. Sí, yo sé. Sí. Claro. Pero eso es parte de todos los deportes, de la NBA. Pero lo que no estoy de acuerdo, Patito, es que la politiquería se inmiscuye. Eso es lo peor. Es que la acabó ya. Bueno, pues oye, esta charla que hemos tenido, pues se nos ha agotado ya el tiempo, nos vamos ya rebasando. Vamos despidiéndonos, Cristian, Rama, Yuri y Yago, que lo tenemos por acá ya. Vámonos despidiendo primeramente con los del teléfono y luego nos despedimos aquí en cabina. ¿Qué les parece, chicos? A ver, vamos con Cristian. Despidámonos, querido amigo, y pues el mensaje que quieres dejar a todos los oyentes. Perfecto, Patricio, pues nada, ha sido un placer estar con todos ustedes, compartir y debatir algo de fútbol. Ha sido realmente una buena idea haber hecho este programa, haber compartido este momento bueno de buena charla, de pasarlo bien con los colegas. La verdad que enhorabuena por el programa. Y nada, que puedes contar conmigo cuando quieras, y desearles a todos, pues nada, feliz año y larga vida al rock, al metal y, como no, a la gente que nos gusta el fútbol. A ver si hacemos algo por aquí, por Madrid, Cristian. Hombre, por supuesto, sabes que sí, Domi. Un fuerte abrazo a ti y a tu pareja, que sabe que os estimo mucho. Muy bien, pues oye, te manda un abrazo ella también, que está aquí conmigo. Igual, un fuerte abrazo, cómo no. Hasta luego. A ver si hacemos algo y muchísimas gracias por la invitación. Me he pasado de puta madre y a seguir. Y espero que lo pasen bien. Venga, Patricio, muchísimas gracias por todo. Bueno, aquí el resto también de compañeros. Cristian, pues, un abrazo muy grande y otro para Negreira. Qué cabronazo. Ha quedado como Marqués, el tío. Bueno, pues nada, Cristian, un abrazo y gracias por apuntarte siempre a estas tertulias. Muy bien. Un placer, tío, de verdad, en serio, ha sido divertido. Muy bien. Vámonos con Ramita. Rama, ¿estás ahí? Acá estoy. Vamos despidiéndonos, querido amigo, pues el mensaje que tengas que dar y para ir cerrando ya. Bueno, la verdad, un programa muy interesante. Estaría bueno que se repita acá, como decía el colega. Mientras estábamos trabajando, estábamos escuchando la radio, salió perfecto. Las voces muy claras, las ideas de todos ustedes, el respeto entre ustedes también, eso es fundamental hoy en día en todo lo que se vive. Y la verdad, siempre agradecido con vos, querido Patri, ya nos conoceremos, y a seguir defendiendo la cultura musical, la cultura rock, la cultura metal, la buena música, que no nos siga invadiendo la cabeza el reggaetón. No sé, que sigamos disfrutando de la música, del trabajo y de la familia. Bueno, hermano, bueno, igualmente gracias por siempre estar ahí. Igualmente un gran año, querido Rama. Un abrazo. Un abrazo. Y mucho fútbol. Abrazo, gracias. Mucho fútbol y mucho rock. Exacto, exacto. Gracias por todo, hermano. Bueno, vamos con Yuri. Gracias. Yuri también, para irnos despidiendo, querido Yuri. Ok. Despídete, Yuri. Ok, bueno. Saludos cordiales a todos los que están en tu cabina, a todos los que estamos acá por el teléfono y estamos al otro lado del charco. Un feliz año para todos y que el 2024 nos traiga mucho rock y mucho metal, ¿sí? Y no se olviden el día de mañana desde las 12 horas hora de Ecuador, mañana domingo 31 hasta el lunes 1 de enero, 12 horas, 24 horas del mejor rock y metal, este especial por fin de año desde Pelau Rock y Metal TV, desde Loja para Ecuador y el mundo, Patito. Aprovecho para hacer esta publicidad. No, y también quiero invitar a que descarguen nuestra aplicación en el App Store. Estamos por lo pronto solo por Android. Nos pueden encontrar como Radio de Peda Rock. Eso, y saludos a todos ustedes y que el próximo año nos traiga bastantes sorpresas y bastante heavy metal y rock and roll. Gracias, Yuri. Un abrazo igualmente. Feliz año y rock and roll. Vamos, querido Jaco. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué, ya? Me quedé con una cosa que decir. A ver, dilo. Nada, simplemente contestar a mi amigo Vila, que bueno, que el Levante no solo es el equipo del barrio del Cabañal, porque el Levante es ahí por réplicas, ahí. Es la unión de dos equipos, uno que era el Gimnástico Club de Fútbol, que era del centro de Valencia, y otro que era el Levante, el Fútbol Club, que era el de la playa. Entonces, no solo es el Levante Unión Deportiva, que es la unión de dos equipos, no solo es el equipo del Cabañal. Porque también somos valencianos como Valencia, vamos. Y ya, por esto lo dejo. Un saludo a todos, a los hermanos americanos y a todos vosotros. He aprendido mucho de las ligas de América, las que tenía algo de desconocimiento. He aprendido muchísimo del fútbol americano, me ha gustado mucho. Y un saludo a todos, un feliz año a todos. Mucha música, mucho rock, mucho metal y mucho fútbol en armonía y paz, aunque tengamos nuestros piques y nuestros, en fin, así es. Nuestra rivalidad. Eso es bonito también, porque si no el fútbol sería aburrido. Claro, exactamente, si fuéramos todos del mismo equipo, menudo la historia, y que ¿no? Esta rivalidad sana dure mucho, joder. Efectivamente, claro. Sí, señor. Efectivamente. Normalmente la gente suele tener más problemas. No, gracias a ti, hermano, por apuntarte, a ti y a todos los que han participado, pues por hacer que este programa pues crezca poco a poco. Y la verdad que aquí el mentor que fue de todo esto fue David. Cuando le entrevisté con su banda, pues me la dejó bailando, como dijo Domi, y luego solo de empujarla. Claro. Así que es parte también, David, de todo esto. Y la verdad, permíteme una sola palabrita nomás, por favor. Sí. Dígame. Les hago la invitación a todos para que los que deseen ser parte del staff de Pedal Radio Metal se comuniquen nomás por acá conmigo por interno. Para las puertas están abiertas para todos los programas de rock del mundo. Y no se olviden, desde hoy, todos los sábados en vivo, suena el metal, hasta donde el Pedal Radio Metal desde Loja para el Colombia del Mundo. Saludos y feliz año. Gracias, hermano. Gracias. Feliz año, muchas gracias. Igualmente. Seguro. Un abrazo a Jesús. Bueno, vamos. Nos quedaba. Un abrazote. Nos quedaba Chus. Yo también, los dos Chus. Un abrazo. Feliz año. Patricio. Gracias, feliz año. Feliz año, hermanos. Adiós. Hasta luego. Vamos con Chus. Vamos, Chusito. Despídete, hermano, que nos vamos. Bueno, nada, muchísimas gracias por todo. Y un placer haber colaborado y haber estado en tan buena compañía, aunque sea en la distancia. Y nada, muchos saludos a todos. La próxima tienes que venir aquí al estudio, que aquí está bien. A ver si es verdad. Pues quiero ir en breve a Madrid, ¿eh? O sea que. Mira, a ti te gusta mucho ir a Madrid, a ver cuándo te pasas, ¿eh? ¿Verdad? Pásate un sábado y aquí nos encuentras. Bueno, gracias, hermano, bueno, gracias por todo. Cuando vaya ya os avisaré, a ver si podemos vernos. Ya sabes que es tu casa aquí, Zona del Metal. Muchas gracias, un placer. Gracias. Y feliz año a todos, un abrazo feliz a todos. Año, feliz año. Feliz año, un abrazo. Feliz año. Bueno, pues... A todos, compañía, un abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, pues también... Chao, Patricio. También queremos mandar un fuerte abrazo también a nuestro querido amigo José María Hidalgo, que ha estado interactuando con nosotros también, que también le vamos a regalar un disco, así que pues ya luego nos pondremos en contacto para hacerle llegar el premio. Y la verdad que pues por aquí también nos deja algo, dice, esta se sale de puta madre, dice el Domi, se la sabe todas, dice, un abrazo, dile que soy el alumno de David, dice. Anda. Por desgracia, el fútbol hace mucho tiempo que pasó de ser un negocio que genera. La verdad que sí, la verdad que lo que decíamos mucho, pues sí, ha cambiado sí, mucho con las reglas. Mucha... Las reglas igual. Claro, o sea, pero ya es más distante todo. Pues así es. Bueno, pues chicos, vamos despidiendo aquí en cabina. Pues ya está el resto. Gracias por todo y nada. Pues nos vemos, Cristian. Chao, cuídate, hermano. Adiós. Vale. Bueno, pues chicos, Juan, vamos despidiéndonos. Bueno, pues ya sabes, esto ha sido para mí una experiencia maravillosa. Volver a ver a amigos como vosotros y un placer. Y eso, lo de hablar de fútbol, como mola, encima de eso nos picamos entre nosotros. Hemos hecho un buen rato, creo, nos hemos pasado genial. Y eso, pues muchas gracias y deseando repetirlo otra vez, a que sea el año que viene. La verdad es que nos ha faltado tiempo y polémica. Y bueno, la polémica. Es verdad, hemos sido bastante. La polémica. No, pero está bien, no, creo hemos que sido buenos, hombre. Que para, hemos para sido buenos. La primera hombre. Vez está bien, no, pero es que yo venía con la idea esa, de venir a hablar de fútbol, a hablar claro. de tener una rivalidad sana claro. Con Domi, sobre todo Madrid y Atleti o Madrid claro. Barça. Claro. Tener una rivalidad, él dar su opinión, yo dar la mía, hablar sobre todo, pues eso, tío, de lo que era el fútbol, de lo que es ahora, de los jugadores que había, de los que hay ahora, cómo ha cambiado el fútbol, cómo ha cambiado, sobre todo la experiencia de oír a gente del otro lado del charco, que para mí ha sido espectacular oír de gente del otro lado cómo te cuenta su fútbol vivido por ellos mismos. Para mí ha sido lo más enriquecedor, ¿no? Luego, por otro lado, aunque siempre tenemos las leyendas que estamos hablando y son muy míticas y todo, están diciendo, la gente realmente técnicamente dicen que hoy en día el fútbol tiene un nivel mucho que está muy por encima que antes. Sí, claro. O sea, que si los jugadores, por ejemplo, de antes, que para nosotros son míticos, jugaran ahora, a lo mejor no serían tan míticos, no serían tan porque buenos, claro, hay porque una técnica, ha cambiado mucho el fútbol, la disciplina, la manera de enseñar a los jugadores. O sea, es demasiado. Yo creo que el que tiene talento el 60, sí. el 70, o sea, si Estefano hubiera sido un rompedor, sí. Pelé hubiera sido un rompedor, o sea, y más, yo te digo una cosa, ves partidos de Maradona, de la que le daban a Maradona, de la que le daban a Pelé, o sea, y demás, hoy en día se los meaban pero con una facilidad que no veas, porque hoy no hay patadas. Y gordillos sin espinilleras que me cuentas. Hoy no hay patadas, hoy no se dan patadas. Jugadores como Guisasola, como Benito, como Vejero, como Gallego, jugadores Migueli, Camacho, Arteche, o sea, esos eran asesinos natos. Asesinos bueno, natos. Chicos, vamos despidiéndonos. Qué bueno, placer, quiero agradecer a ti, sobre todo Patricio, y a mis compañeros, a Domi, a Chus, a joder, me lo he pasado muy bien, fenomenal, y lo he dicho, ojalá se repita esto no una vez ni dos, sino muchas veces, y que ha sido un sábado muy productivo y muy feliz de estar aquí. Me lo he pasado fenomenal. Me alegro mucho que te la hayas pasado fenomenal, se la hayan pasado fenomenal. Igual nos han hecho sentir esa felicidad también a mí, como estar, mira que yo venía a hablar de mi libro, pero no me han dejado, cabrones. Pero bueno, yo venía a hablar de mi equipo. Claro. Deportivo Quito, porque tengo yo el corazón partido. Lucas está en Madrid. Dejamos 5 minutos, venga. Y claro, mira, es la lección de Alejandro Sanz. Claro, Patricio es la ley de Paquito. O me lo das o te lo quito. Quito. No. Bueno, pues nada, pues yo decir que oye, que ha sido una experiencia fenomenal, en compañía de grandes amigos, y gracias a ti, Patricio, que eres un tío cojonudo, que tienes un programa cojonudo, como ya te he dicho muchas veces, y que esta idea no solamente tenía que salir de tu cabeza, tío, ¿sabes cómo te digo? Eso, porque la verdad es que no hay precedente, ¿sabes? No hay precedente. Y luego, pues bueno, pues por supuesto a David, que aparte de amigo, pues es un tío que coherente, a Juan, que nos conocemos hace un montón de tiempo, a Chus, que es compañero prácticamente, y bueno, pues y a ti sobre todo. Y luego, pues claro, la lección de fútbol que nos han dado estos compañeros de México y de Ecuador y tal, y darles un saludo muy grande y demás, y felicitaros a todos un año maravilloso, y que el día 16 de marzo tocamos en el Centro Social La Tacita, Zona Ropán y Niño Muñeco. ¿Sabes? Haya, o sea, venido la cuña, gratis, ¿eh? Así, la publi gratis. Por cierto, para febrero espero que venir por aquí otra vez a publicitar el concierto y esas cosas, así que vete cogiéndome ahora. Ya puedes ir llamando al teléfono para coger cita. Bueno, Tati, no te vayas, a ver. Pati, perdón. Pati, Tati. Tati Castellanos, que le cascó 4 al Madrid el año pasado. Wow. Ahora va a presentar a los Maiden, esos que decía él, ¿no? ¿Cómo eran los Paco Maiden, no? Los Ponte. Iron Ponte. Los Iron Ponte. Claro. Mira, la frase de la noche ha sido, yo. Si tienes ponte. Esa ha sido la marca. A ver. Nada, que encantado. Que me ha gustado, que no he estado yo mucho en el tema, pero me ha gustado. Ya vendré más veces. Y nada, que muchas gracias por darme la oportunidad de decir gilipolleces. Bueno, hasta que no nos censuren, mejor. Feliz año y próspero año viejo. Genial. Próspero año viejo. Al revés. Bueno, Chus. Bueno, es que en la radio el tiempo se nos va, que no te das cuenta. Te sientas aquí se va la hora. Yo, como último así apunte que querría decir también, a nosotros que nos gusta la radio, también aparte del rock, nos gusta la radio del fútbol, yo creo que también hay que decir que la radio ha sido muy importante también para el fútbol. Y yo creo que hay que mandar un fuerte abrazo a Pepe Domingo Castaño, ahí donde esté, ¿no? Sí, un grande. Que se nos fue uno de los grandes. Porque él también era, en la radio, también en las ondas, también nos transmitía esa pasión por el fútbol. Los pocos honrados que quedaban últimamente en el periodismo, informativo de deportes. Era un tipo con... Muy querido, la verdad que sí, muy querido. Ojo al dato. Señores, ojo al dato. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, butanito? Un purito, Pepe. Chicos, oye, yo de mi parte muy agradecido también. ¿Quieren algunas palabritas decir también, chicas? García, en la hora. Yo solo quería ver. En la hora. Venga, Vicky, a ver. Tenemos a Vicky Cruz aquí con nosotros. Bueno, deciros que hace muchos años, hace varios años que no venía aquí, que para mí ha sido un placer ver a gente que hace mucho que no veía, a la que quiero un montón, que son amigos míos. Y bueno, pues me veo un poco rara delante de un micrófono, pero bueno, me gusta también. Que nada, desearos un feliz año, me lo he pasado muy bien. Evidentemente no escuchaba las llamadas que entraban, pero bueno, ha sido muy ameno. no sé de fútbol. Mi equipo es el Madrid, pero no sé de fútbol. Pero bueno, por eso, agradezco mucho esa invitación y nada, pues deseo que todas las personas que nos han escuchado, gracias, pues Vicky, tengan una feliz salida y entrada de año. Y bueno, y la compañía la que ha habido aquí, que quiero un montón, y ha sido muy divertida y muy bonita. Genial, genial. A la Vicky, al Bernabéu. Un beso a todos. Un beso. Bueno, chicos, yo soy Marta. Un abrazo muy fuerte, feliz año nuevo y sobre todo un súper abrazo muy especial a Cristian, súper grandón, y nada, arriba Bohemia Feroz y a upa a Leti. Bueno, bueno, Marta, tú no eras de la Leti. Ahora porque estás con el Domi ya te hizo del Atleti. Ya estamos con las obligaciones. Patricio, bueno, pelo rojo, pelo blanco. Cortamos ya, ¿no? Falta el azul. Cuando limpio la casa sale la bandera rojiblanca. Sí, porque como se nos caen los pelos a los dos. Bueno, maníacos, yo también me voy despidiendo de todos ustedes, muy, muy agradecido por haber aguantado aquí a nosotros esta tarde de este último programa de año del 2023. Volvemos el 2024 con más ganas, con más fuerza. Esperemos que estén pues así mismo apoyándonos. Así que en redes sociales también estamos, a las radios que nos dan ese apoyo fenomenal, como Revi Radio, Asalto Mata Radio. Quiero mandar un saludo muy grande al pequeño Ternasco, que no hace mucho perdió a su padre. Un abrazo enorme para ti, hermano, y que pues mucha fuerza para todos. Y a la gente pues también que nos ha seguido del otro lado del charco, igualmente un abrazo enorme para todos. Igual allá a Metal Corrosivo, en Hack Rock Radio en Argentina, a Roxy Limited Radio Online en Quito, y como no, allá de Preda Rock, Radio y Metal también, que nos están transmitiendo en directo. Un abrazo enorme, mis queridos coterráneos, lojanos, tomeños y toda la parte del sur del país. Grandes y bueno, yo les dejo con Desencanto, con Lendakaris Muertos, Porretas, Metal Bikini, 3 de Corazón y Talco. Así que, y por supuesto, David, a ver, el tema que viene en tu disco también, que va dedicado también al equipo, a ver, háblanos un poquito ya para ir cerrando. Bueno, pues es... ¿Me escuchas o no? Vale. Bueno, pues es un tema que viene en mi último disco, en mi propio proyecto personal, que se llama Devil Fantasies. Y bueno, es un disco que salió el pasado mes de marzo. Y bueno, es un tema dedicado sobre todo al Real Madrid, ¿no? Y va un poco provocado por esto de lo que hablábamos, ¿no? Esta animadversión que hay por parte de los periodistas musicales, los periodistas de información deportiva, esta animadversión y esto de poner... de no tener una rivalidad sana, ¿no? De estar siempre intentar enmierdar y que las aficiones estemos enfrentadas, pero no enfrentadas a mal, de mal rollo, ¿no? Que vaya un equipo rival a un campo y no se le aplauda a un jugador que lo ha hecho excepcionalmente bien y se le insulte. Yo eso no sigo sin entenderlo, ¿no? Y después de estar mucho tiempo oyendo programas de radio de mierda, a verdaderos embaucadores y auténticos enmierdadores, profesionales del enmierde, pues decidí hacer una canción, sobre todo en mi equipo, que es el Real Madrid, y bueno, va un poquito la letra, va un poquito en eso, ¿no? Vine a contar un poco que bueno, la envidia que se tiene siempre a los equipos que son ganadores. Entonces, bueno, va un poco así. Se titula Killing is not a crime y bueno, lo podéis encontrar en el disco Me, the Evil, de The Evil Fantasies. Y ya no digo más nada. Genial. Ahí, con todos esos temas nos vamos, nos retiramos. Feliz 2024, pásenla bien, cuídense mucho, no beban tanto si vas a conducir. Así que pues nada, un abrazo enorme para todos, maníacos. Nos vemos. Chao, chao. We'll be right back. estás afinando con el agua de espinardo, calentando para entrar. Cuando llegas al estadio el ambiente es especial. Aquí estamos los de siempre, pero somos muchos más. Como Rico el panadero, te animamos sin parar. Siempre estaré donde tú estás. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Está jugando el Murcia. En mi recuerdo aquel gran gol de Aguilar, el penalti en Montilivi o el ascenso con Vidal, la garra del loco Aciari, Richie eterno capitán. Ser del Real Murcia es especial. Nunca te des por vencido si el fútbol te da un revés. Descendimos un domingo y ascendió en el de después. Porque aquí ni Dios se raja, hay que salir a ganar. Lucha y entrega hasta el final. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Está jugando el Murcia. El que le va a tocar segundo palo con la cabeza de Ciel y gol, gol, gol, gol, gol, gol. Cantando nuestras voces se unirán. Rojo y blanco los colores, desde el fondo sonará. Somos los pimentoneros, equipo de la ciudad. Y nuestra historia es inmortal. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Me olvido de todo y de todos, ya no hay nada más. Está jugando mi Real. Está jugando. Tenemos un principio grave de anormalidad, de anormalidad, de anormalidad.

Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.